La isla misteriosa. Julio Verne. Segunda parte. Capítulo 4. Siguen explorando la isla y encuentran un jaguar. A las 6 de la mañana, después del desayuno, los colonos se pusieron en marcha con intención de llegar lo más pronto posible a la costa occidental de la isla. ¿Cuánto tiempo podrían tardar? Cyrus Smith había calculado 2 horas, pero dependía indudablemente de los obstáculos que se presentaran. Aquella parte del Far West parecía cubierta de espesísimos bosques, como un soto inmenso compuesto de las especies más variadas. Era probable que se necesitara abrir camino a través de las hierbas, la maleza, los bejucos, y marchar con el hacha en la mano, e incluso con el fusil, a juzgar por los rugidos feroces oídos durante la noche. Por la situación del Monte Franklin había podido determinarse la posición exacta del campamento, y, puesto que el volcán se levantaba al norte, a menos de 3 millas, había que tomar una dirección rectilínea hacia el sudoeste para llegar derechamente a la costa occidental. Emprendieron la marcha después de haber asegurado sólidamente las amarras de la piragua. Pencroff y Nab llevaban provisiones para la manutención de la pequeña caravana para 2 días por lo menos. No se trataba de cazar, y el ingeniero recomendó que se abstuviesen de disparar sus armas, para no denunciar su presencia en las cercanías del litoral. Los primeros hachazos cayeron sobre la maleza en medio de una espesura de lentiscos, un poco más arriba de la cascada, y Cyrus Smith, con la brújula en la mano, indicó el rumbo que debía seguirse. El bosque se componía, en aquellos parajes, de los mismos árboles observados en las inmediaciones del lago y de la meseta de la Gran Vista. Eran deodaras, douglasias, casuarinas, gomeros, eucaliptus, dragos, hibiscos, cedros y otras especies, por lo común de mediana altura, porque su abundancia había perjudicado a su desarrollo. Los colonos pudieron adelantar lentamente por el camino que iban abriendo y que el ingeniero pensaba unir después con el del Arroyo Rojo. Desde su partida habían comenzado a descender las laderas bajas que constituían el sistema orográfico de la isla, marchando por un terreno muy seco, pero cuya frondosa vegetación hacía presumir la existencia o de una red hidrográfica en el subsuelo o del curso cercano de algún arroyo más o menos caudaloso. Sin embargo, Cyrus Smith no recordaba haber observado, el día de su expedición al cráter, más corrientes de agua que el Arroyo Rojo y el Río de la Merced. En las primeras horas de la excursión volvieron a verse bandadas de monos que daban muestras de la mayor sorpresa a la vista de aquellos hombres cuyo aspecto era nuevo para ellos. Gedeón Spilett decía, riéndose, que quizá aquellos cuadrúmanos, ágiles y robustos, consideraban a los viajeros hermanos degenerados, pues estos, marchando a pie, molestados a cada paso por la maleza, detenidos por los bejucos y por los árboles, no brillaban ventajosamente sobre aquellos flexibles animales que saltaban de rama en rama sin que nada los detuviera en su marcha. Los monos eran muchos, mas por fortuna no manifestaron disposiciones hostiles. Vieron también jabalíes, agutíes, canguros y otros roedores, y 2 o 3 koulas, a los cuales Pencroff habría enviado de buen grado algunos perdigones. «Pero no», exclamó, «la casa está vedada. Saltad, brincad, volad en paz, amigos míos. Ya os diremos 2 palabras a la vuelta». A las 9:30 de la mañana, el camino, que iba abriéndose hacia el sudoeste, se encontró interrumpido por un riachuelo desconocido. Tenía de 30 a 40 pies de anchura, y su viva corriente, Impulsada por la pendiente de su lecho y agitada por la multitud de rocas que estaba sembrado, se precipitaba con gran ruido. Aquel riachuelo era profundo y claro, pero no era navegable. «Ya estamos cortados», exclamó Nab. «No», repuso Herbert. «Es un riachuelo y podremos pasarlo a nado». «¿Para qué?», preguntó Smith. «Es evidente que este riachuelo corre hacia el mar. Continuemos por su orilla izquierda, donde estamos, y nos conducirá a la costa». «Adelante». «Un momento», dijo el periodista. «¿No damos nombre a este riachuelo, amigos?» «No, dejemos nuestra geografía incompleta». «Es justo», repuso Pencroff. «Dale el nombre que quieras, hijo mío», dijo el ingeniero, dirigiéndose al joven. «¿No es mejor esperar a que lo hayamos descubierto hasta su desembocadura?», preguntó Harbert. «Conformes», repuso Cyrus Smith, «sigámoslo, pero sin tardar». «Esperad un momento», dijo Pencroff. «¿Qué pasa?», preguntó el periodista. «Aunque la caza está vedada, supongo que la pesca estará permitida», contestó el marino. «No tenemos tiempo que perder», dijo el ingeniero. «No pido más que 5 minutos», replicó Pencroff. 5 minutos en interés de nuestro almuerzo». Y Pencroff, tendiéndose sobre la orilla, metió los brazos en las aguas vivas e hizo saltar inmediatamente algunas docenas de hermosos cangrejos que hormigueaban entre las rocas. «Esto será estupendo», exclamó Nab, acudiendo a ayudar al marino. «Cuando digo yo que, excepto tabaco, se encuentra todo en esta isla», murmuró Pencroff, dando un suspiro. En menos de 5 minutos, se hizo una pesca prodigiosa, porque los cangrejos pululaban en el río. Se llenó un saco de aquellos crustáceos que tenían el caparazón de un color azul cobalto y estaban armados de un dientecillo. Se continuó la marcha. Los colonos, desde que tomaron la orilla de aquel curso de agua, caminaban con mayor rapidez y facilidad. Por lo demás, las márgenes de uno y otro lado aparecían vírgenes de toda planta humana. De vez en cuando se veían huellas de grandes animales, que sin duda iban habitualmente a beber en aquel arroyo, pero no se veía más, y sin duda no era tampoco en aquella parte del Far West, donde el zaino había recibido el perdigón que había costado una muela a Pencroff. Cyrus Smith, contemplando aquella rápida corriente que huía hacia el mar, comenzó a sospechar que él y sus compañeros estaban mucho más lejos de lo que creían de la costa occidental. En efecto, en aquella hora subía la marea en el litoral y, si la desembocadura del riachuelo hubiera estado a pocas millas, ya se habría dejado sentir en él el flujo, haciendo retroceder la corriente. Sin embargo, no se notaba aquel efecto. El agua seguía sin interrupción la pendiente del lecho, y el ingeniero, maravillado, consultaba a cada paso su brújula, temeroso de que algún recodo del río le volviese a llevar al interior del Far West. Entretanto, el arroyo se iba ensanchando poco a poco, y sus aguas aparecían menos tumultuosas. Los árboles de la orilla derecha estaban tan cerrados como los de la orilla izquierda, de modo que era imposible ver más allá. Pero aquellas masas de bosque estaban desiertas, porque Top no ladraba y el inteligente animal no habría dejado de señalar la presencia de todo ser extraño en las cercanías de la corriente. A las 10:30, Harbert, que se había adelantado, gritó con gran sorpresa a Cyrus Smith: «¡El mar!». Pocos instantes después, los colonos, detenidos al extremo del bosque, veían extenderse a uno y otro lado la orilla occidental de la isla. ¡Qué contraste entre aquella costa y la del este, a donde la suerte los había arrojado! Allí no había muralla de granito, ni escollos en el mar, ni siquiera arena en la playa. El bosque formaba el litoral. y sus últimos árboles, azotados por las olas, inclinaban sus ramas sobre las aguas. No era un litoral como la naturaleza suele formarlo habitualmente. Ya extendiendo una vasta alfombra de arena, ya agrupando rocas y rocas, sino una linde admirable formada por los árboles más hermosos del mundo. La orilla estaba tan elevada que dominaba el nivel de las grandes mareas, y en todo aquel suelo lujuriante, sostenido por una base de granito, las espléndidas superficies forestales parecían tan sólidamente arraigadas como las que se agrupaban en el interior de la isla. Los colonos se encontraban entonces en la escotadura de una pequeña cala insignificante que no habría podido contener dos o tres barcos pescadores y que servía de desembocadura al nuevo arroyo. Pero las aguas, en vez de entrar en el mar por una pendiente suave, caían en él desde una altura de más de 40 pies, lo cual explicaba por qué, a la hora de la marea, esta no se había hecho sentir a la distancia correspondiente en el arroyo. En efecto, las mareas del Pacífico, aun en su mayor elevación, jamás podían llegar al nivel del río, cuyo lecho formaba una especie de piso superior, y sin duda tendrían que transcurrir millones de años antes de que las aguas hubiesen podido roer aquella parte de granito y abrir una desembocadura practicable. Así, de común acuerdo se dio a aquella corriente de agua el nombre de Río de la Cascada. Más allá, hacia el norte, la linde del bosque se prolongaba por espacio de una o dos millas. Después disminuían los árboles y, por último, se dibujaban alturas muy pintorescas, siguiendo una línea casi recta, que corría en dirección norte y sur. Al contrario, en toda la parte del litoral comprendida entre el Río de la Cascada y el promontorio del Reptil, no había más que una gran selva de árboles magníficos, unos rectos, otros inclinados, cuyas raíces eran bañadas por las largas ondulaciones del mar. Ahora bien, hacia aquella costa, o lo que es lo mismo hacia toda la península serpentina, debía continuar la exploración porque aquella parte del litoral ofrecía refugios, que la otra, árida e inhospitalaria, habría negado evidentemente a cualquier náufrago. El tiempo era bueno, y desde lo alto de un peñasco, donde Nab y Pencroff dispusieron el almuerzo, podía extenderse la vista bastante lejos. El horizonte estaba perfectamente claro, y no se divisaba una vela en el mar. Ni en todo el litoral, ni en todo el alcance de la vista había indicios de buque, ni restos de naufragio. El ingeniero no creía poder decidirse todavía sobre este punto hasta no haber explorado la costa hasta el extremo mismo de la península serpentina. El almuerzo terminó pronto, y a las 11:30 Ciro Smith dio la señal de marcha. En vez de recorrer la arista de una alta roca o una playa de arena, tuvieron los colonos que seguir la linde de los árboles, ya que estos formaban el litoral. La distancia entre el Río de la Cascada y el promontorio del Reptil era de 12 millas, poco más o menos. En 4 horas, por una playa practicable, los colonos podrían haberla recorrido sin apresurarse mucho, pero necesitaron doble tiempo, porque a cada paso interrumpían su marcha árboles que les obligaban a desviarse, bejucos que tenían que romper, maleza que debían cortar, obstáculos y rodeos que alargaban considerablemente el camino. A pesar de todo, nada encontraron que revelase un naufragio reciente en aquel sitio. Es verdad, como observó Gedeón Spilett, que el mar había podido arrastrarlo todo a su seno y que por el hecho de no encontrarse vestigio alguno, no podía deducirse que no hubiera sido arrojado ningún buque a la costa occidental de la isla Lincoln. El razonamiento del periodista era justo, y por otra parte el incidente del grano de plomo probaba de manera irrecusable que 3 meses antes, al máximo, se había disparado un tiro de fusil en la isla. Eran las 5 de la tarde y los colonos estaban todavía a 2 millas del extremo de la península serpentina. Indudablemente, después de llegar al promontorio del reptil, Ciro Smith y sus compañeros no tendrían tiempo de volver antes de anochecer al campamento establecido junto a las fuentes del río de la Merced. De aquí la necesidad de pasar la noche en el promontorio mismo. Pero no faltaban provisiones. Circunstancia afortunada, pues no habían visto los colonos casa alguna en la linde por donde caminaban, que al fin y al cabo no era más que una costa. Pululaban, por el contrario, en ella las aves, jacamaras, curucús, tragopanes, tetraos, loros, cacatúas, faisanes, palomas y 100 otras especies. No había árbol que no tuviera nido, ni nido donde no aletearan las avecillas. Hacia las 7 de la tarde, los colonos, abrumados de cansancio, llegaron al promontorio del reptil, especie de voluta extraña destacada sobre el mar. Allí concluía el bosque que formaba la ribera de la península, y el litoral en toda la parte sur recobraba su aspecto acostumbrado de costa, con sus rocas, sus arrecifes y su playa arenosa. Era posible que un buque desamparado hubiera venido a chocar en aquel sitio, pero iba entrando la noche y era preciso dejar la exploración para el día siguiente. Pencroff y Harbert se apresuraron a acondicionar un sitio para establecer el campamento. Los últimos árboles de los bosques del Far West venían a morir en aquella punta, y entre ellos, el joven observó varios bosquecillos espesos de bambúes. —¡Caramba! —exclamó el muchacho—, este sí que es un descubrimiento precioso. —¿Precioso? —preguntó Pencroff. —Sin duda —repuso Harbert—. Debes saber, Pencroff, que la corteza de bambú, cortada en tiras flexibles, sirve para hacer cestas y canastillos, que, reducida a pasta y macerada, sirve para hacer el papel de china, que los tallos, según su grueso, dan bastones, tubos de pipa y conductos para las aguas, que los grandes bambúes constituyen excelentes materiales de construcción, ligeros, sólidos y libres de insectos, que nunca los atacan. Además, cerrando los bambúes junto a los nudos y conservando el tabique transversal que forma cada nudo, se obtienen vasos sólidos y cómodos que se usan mucho entre los chinos. Pero nada de esto te interesaría. ¿Por qué? Porque sí. Pero añadiré que en India se comen los bambúes a guisa de espárragos. ¿Espárragos de 30 pies? —exclamó el marino. —¿Y son buenos? —Excelentes —contestó Harbert—, solo que no son los tallos de 30 pies los que se comen, sino los tiernos renuevos. —Perfectamente, hijo mío, perfectamente —dijo Pencroff—. Además, la médula de esos renuevos, conservados en vinagre, forma un condimento muy apreciado. —Mejor que mejor, Harbert. —Y, en fin, esos bambúes exudan entre sus nudos un licor azucarado del cual puede hacerse una bebida muy agradable. —¿Y nada más? —preguntó el marino. —Nada más. —¿Y por casualidad eso no se fuma? —Eso no se fuma, amigo Pencroff. Harbert y el marino no tardaron en encontrar un sitio para pasar la noche. Las rocas de la playa, muy divididas porque debían hallarse violentamente azotadas por el mar bajo la influencia de los vientos del sudoeste, presentaban cavidades que les permitirían dormir al abrigo de la intemperie. Pero en el momento en que se disponían a penetrar en una de aquellas grietas, les detuvieron unos rugidos. —¡Atrás! —exclamó Pencroff—. No tenemos más que perdigones en los fusiles, y los perdigones para animales como los que se oyen rugir serían como granos de sal. El marino, asiendo a Harbert por el brazo, Le llevó al abrigo de las rocas en el momento en que un magnífico animal se mostró en la boca de la caverna. Era un jaguar del tamaño de sus congéneres de Asia, es decir, que medía más de 5 pies, desde el extremo de la cabeza hasta el nacimiento del rabo. Su pelaje leonado, rayado de manchas negras, regularmente espaciadas, contrastaba con el pelo blanco de su vientre. Harbert reconoció en él a ese feroz rival del tigre, mucho más temible que el jaguar, rival del lobo. El jaguar dio un paso, miró en torno suyo, con el pelo erizado y la vista encendida, como si no fuera aquella la primera vez que veía al hombre. En aquel momento el periodista doblaba las altas rocas, y Harbert, creyendo que no había visto al jaguar, hizo un movimiento para lanzarse hacia él, pero Gedeón Spilett le detuvo haciéndole una seña con la mano y continuó adelante. No era el primer tigre que encontraba, y llegando hasta 10 pasos del animal, se quedó inmóvil después de haberse echado la carabina a la cara, y sin que se alterase ninguno de sus músculos. El jaguar se recogió sobre sí mismo y saltó sobre el cazador, pero en aquel momento una bala le hirió entre los 2 ojos y cayó muerto. Harbert y Pencroff se precipitaron hacia el jaguar. Nab y Cyrus Smith acudieron también y permanecieron por algunos momentos contemplando el animal tendido en el suelo, cuya magnífica piel debía servir de adorno en el salón del Palacio de Granito. «Señor Spilett, le admiro y le envidio», exclamó Harbert en un acceso de entusiasmo muy natural. «Gracias, muchacho», dijo el periodista, «pero tú hubieras hecho otro tanto». «¿Yo? No tendría semejante serenidad». Figúrate que un jaguar es una liebre y le tiras lo más tranquilamente que se puede tirar. Claro, respondió Pencroff, todo consiste en figurarse eso. Y ahora, dijo Gedeón Spilett, puesto que el jaguar ha abandonado su cueva, no veo inconveniente, amigos, en que la ocupemos por esta noche. Pero pueden venir otros, dijo Pencroff. Bastará encender una hoguera a la entrada de la caverna, dijo el corresponsal, y no se atreverán a asomarse a la boca. «Vamos, a la casa de los jaguares», dijo el marino, arrastrando en pos de sí el cadáver del animal. Los colonos se dirigieron a la cueva abandonada y, mientras Nab desollaba el jaguar, sus compañeros amontonaban a la entrada gran cantidad de leña seca que les suministró el bosque. Ciro Smith vio entonces el bosquecillo de bambúes y cortó una buena cantidad, con la que aumentó el combustible de la hoguera. Hecho esto, se instalaron todos en la gruta, cuya arena estaba sembrada de huesos de animales. Cargaron las armas para el caso de una agresión repentina. Se cenó, y cuando llegó el momento de descansar, se dio fuego al montón de leña apilado a la entrada de la caverna. Inmediatamente estallaron unas detonaciones en el aire. Eran los bambúes que chisporroteaban como fuegos artificiales. Aquel ruido habría bastado para espantar a las fieras más audaces. Ese medio de producir vivas detonaciones no era invención de Ciro, porque, según Marco Polo, los tártaros lo empleaban desde hace siglos para alejar de sus campamentos las fieras del Asia Central. Capítulo 5. Encuentran el globo y síntomas de que hay alguien. Ciro Smith y sus compañeros durmieron como inocentes lirones en la caverna que el jaguar tan cortésmente les había cedido. Al salir el sol, todos estaban en la orilla del mar, al límite del promontorio, y sus miradas se dirigieron de nuevo al horizonte, que era visible en las 2/3 partes de su circunferencia. Por última vez, el ingeniero pudo cerciorarse de que ninguna vela, ningún casco de buque aparecían en el mar, Ni con el catalejo pudo descubrir en toda la extensión a que alcanzaba punto alguno sospechoso. Nada había en el litoral, al menos en la parte rectilínea que formaba la costa sur del promontorio en una longitud de 3 millas, porque más allá una escotadura del terreno ocultaba el resto de la costa. Aún desde el extremo de la península serpentina no podía divisarse el cabo de la Garra, oculto por altas rocas. Quedaba por explorar la orilla meridional de la isla. Ahora bien, debería emprenderse inmediatamente esta exploración dedicando a ella aquel día 2 de noviembre. Esto no entraba en el proyecto primitivo. En efecto, cuando los colonos dejaron la piragua en las fuentes del río de la Merced, convinieron en que, después de haber examinado la costa oeste, volverían por ella y regresarían por el río al Palacio de Granito. Ciro creía entonces que la costa occidental podría ofrecer refugio a un buque en peligro o a una embarcación cualquiera, pero, visto que aquel litoral no presentaba ningún punto de desembarco, había que buscar en el sur de la isla lo que no se había encontrado en el oeste. Gedeón Spilett propuso continuar la exploración para resolver la cuestión del presunto naufragio y preguntó a qué distancia podía hallarse el cabo de la Garra del extremo de la península. A unas 30 millas, contestó el ingeniero, teniendo en cuenta las curvas de la costa. 30 millas, repuso Gedeón Spilett. Un día. Sin embargo, opino que debemos volver al Palacio de Granito siguiendo la costa del sur. Pero, observó Harbert, desde el cabo de la Garra al Palacio de Granito hay que contar otras 10 millas por lo menos. Pongamos 40 millas en todo, dijo el periodista. No importa, hay que recorrerlas. Así examinaremos ese litoral desconocido y no tendremos que volver a empezar la exploración. —¡Justo! —dijo Pencroff. —Pero, ¿y la piragua? —La piragua, ya que se ha quedado sola durante un día en el nacimiento del río de la Merced, bien podrá permanecer 2. Hasta ahora no podemos decir que la isla está infestada de ladrones. —Sin embargo —repuso el marino—, cuando me acuerdo de la jugarreta que nos hizo la tortuga, no las tengo todas conmigo. —¡La tortuga! ¡La tortuga! —repitió el corresponsal. —¿No sabe usted que el mar la volvió a su posición natural? —Vaya usted a saber —murmuró el ingeniero. —Pero —dijo Nab—, el negro tenía algo que decir, porque abría la boca para hablar, aunque no profería palabra. —¿Qué te ocurre, Nab? —le preguntó el ingeniero. —Digo que, si volvemos por la orilla hasta el cabo de la Garra —contestó Nab—, después de doblar el cabo nos encontraremos detenidos por el río de la Merced. —En efecto —dijo Harbert—, y no tendremos ni puente ni barca para atravesarlo. —No importa —observó Pencroff—, con unos cuantos troncos flotantes pasaremos el río. —De todos modos —dijo Gedeón Spilett—, habrá que construir un puente si queremos tener un acceso fácil para el Far West. —¡Un puente! —exclamó Pencroff. —¡Gran cosa! —¿El señor Smith no es ingeniero de profesión? —Él nos hará un puente cuando queramos. Entretanto, yo me encargo de trasladar a todos al otro lado del río de la Merced sin mojar una hilacha de la ropa de nadie. —Aún tenemos víveres para un día, y es todo lo que necesitamos. Además que no nos faltará casa hoy, como no nos ha faltado ayer. En marcha. La proposición del corresponsal, vivamente sostenida por el marino, obtuvo la aprobación general, porque todos deseaban con ardor disipar sus dudas y, regresando por el cabo de la Garra, la exploración se complementaba. Pero no había tiempo que perder, porque una etapa de 40 millas era larga, y no era posible llegar al Palacio de Granito antes que anocheciera. A las 6 de la mañana la caravana se puso en marcha. En previsión de algún mal encuentro de animales de 2 o 4 pies, se cargaron los fusiles con bala. Top, que debía abrir la marcha, recibió orden de registrar la linde del bosque. La costa, a partir del extremo del promontorio que formaba la cola de la península, se redondeaba por espacio de 5 millas, distancia que fue rápidamente recorrida sin que las investigaciones más minuciosas revelaran el menor vestigio de desembarco antiguo ni reciente, ni presentara un resto cualquiera de buque, ni de campamentos, ni cenizas de hoguera encendida, ni huella de pie humano. Cuando llegaron los colonos al ángulo donde terminaba la curva para seguir la dirección nordeste formando la bahía de Washington, pudieron abarcar con la vista el litoral sur de la isla en toda su extensión. A 25 millas de aquel punto, la costa terminaba en el Cabo de la Garra, que apenas se divisaba entre la bruma de la mañana y que, por un fenómeno de espejismo, parecía que estaba suspendido entre la tierra y el agua. Entre el sitio que ocupaban los colonos y el centro de la inmensa bahía, la costa se componía primero de una extrema playa muy unida y muy llana, bordeada en segundo término de una fila de árboles. Después, haciéndose muy irregular, proyectaba puntas agudas de rocas cubiertas por el mar. Y en fin, venía una acumulación pintoresca y desordenada de rocas negruzcas que terminaba en el Cabo de la Garra. Tal era el desarrollo de aquella parte de la isla, que los exploradores veían por primera vez y que recorrieron con la mirada después de haber descansado un instante. Un buque que se metiera aquí sin precaución, dijo Pencroff, se perdería irremisiblemente. Bancos de arena se prolongan hasta el mar, y más lejos escollos. Mal paraje. Pero al menos quedaría algo de ese buque, observó el periodista. Pedazos de madera en los arrecifes, pero nada en la arena, dijo el marino. ¿Por qué? Porque estas arenas, más peligrosas todavía que las rocas, se tragan todo lo que se les echa. Y pocos días bastan para que el casco de un buque de muchos centenares de toneladas desaparezca en ellas enteramente. Así pues, Pencroff, preguntó el ingeniero, si se hubiera perdido un buque en estos bancos, ¿cree que no tendría nada de extraño que no quedase de él ningún vestigio? Nada tendría de particular, señor Smith, sobre todo con ayuda del tiempo y de la tempestad. Sin embargo, aún en este caso, sería sorprendente que no hubiesen sido arrojados algunos restos de mástiles a sitios libres de los ataques del mar. Continuemos, pues, nuestras investigaciones, dijo Cyrus Smith. A la 1 de la tarde, los colonos llegaron al centro de la bahía de Washington, habiendo andado hasta entonces unas 20 millas. Hicieron alto para almorzar. Allí comenzaba una costa irregular, extrañamente recortada y festoneada por una larga línea de escollos que sucedían a los bancos de arena y que tardarían en quedar descubiertos por la marea. Se veían romperse las suaves ondulaciones del mar en las crestas de aquellas rocas y extenderse luego en anchas franjas de espuma. Desde aquel punto hasta el Cabo de la Garra, era la playa poco espaciosa y estaba encerrada entre la línea de los arrecifes y la del bosque. La marcha iba a ser difícil en adelante, porque obstruían la playa innumerables cantos rodados. La muralla de granito tendía también a levantarse, y de los árboles que la coronaban en su parte posterior no se podía ver más que las verdosas cimas, inmóviles porque no las agitaba el menor soplo de brisa. Después de media hora de descanso, los colonos volvieron a ponerse en marcha sin dejar su vista un punto por explorar, ni de los arrecifes ni de la playa. Pencroff y Nab llegaron a aventurarse entre los escollos, siempre que algún objeto atraía su mirada. Pero no encontraban despojos. Convenciéndose de que se habían engañado por alguna extraña conformación de las rocas. Observaron que la costa era abundante en moluscos comestibles, pero no podía ser explorada con fruto mientras no se estableciese una comunicación entre las dos orillas del río de la Merced y no se perfeccionasen los medios de transporte. Así pues, nada de lo que tenía relación con el presunto naufragio pudo verse en el litoral, y sin embargo, un objeto de alguna importancia, el casco de un buque, por ejemplo, hubiera sido visible si sus restos hubieran sido arrojados a la orilla como aquel cajón encontrado a menos de 20 millas de allí, pero no había nada. Hacia las 3 de la tarde, Cyrus Smith y sus compañeros llegaron a una estrecha cala bien cerrada, en la cual no desaguaba ningún arroyo. Formaba un verdadero puerto natural invisible desde alta mar, a la cual daba acceso por un estrecho paso abierto entre los escollos. En el centro de aquella cala, alguna violenta convulsión había roto la línea de roca, y desde la rotura una pendiente suave comunicaba con la meseta superior, que podía estar situada a menos de 10 millas en línea recta de la meseta de la Gran Vista. Gedeón Spilett propuso a sus compañeros hacer alto en aquel paraje. Aceptaron porque la marcha les había abierto el apetito, y, aunque no era hora de comer, nadie se negó a tomar un bocado de carne fiambre. Con aquel refrigerio podían aguardar a cenar hasta que llegasen al Palacio de Granito. Pocos minutos después, sentados a la sombra de un grupo de pinos marítimos, los colonos devoraban las provisiones que Nab había sacado de su morral. El sitio estaba elevado a 50 o 60 pies sobre el nivel del mar. Era el radio visual bastante extenso y, pasando sobre las últimas rocas del cabo, iba a perderse a lo lejos de la Bahía de la Unión. Pero ni el islote ni la meseta de la Gran Vista eran visibles, ni podían serlo desde allí, porque la elevación del suelo y la cortina de los grandes árboles ocultaban el horizonte del norte. Huelga añadir que, no obstante la extensión del mar que los exploradores podían abarcar con la vista, y a pesar de que el catalejo del ingeniero recorrió punto por punto toda la línea circular donde se confundían el cielo y el agua, no se divisó ningún buque. De la misma manera, en toda aquella parte del litoral que quedaba todavía por explorar, el anteojo registró con el mayor cuidado la playa y los arrecifes, sin que pareciese en el campo del instrumento resto alguno de naufragio. «Vamos», dijo Gedeón Spilett, «hay que tomar una determinación y consolarnos pensando que nadie nos vendrá a disputar la posesión de la isla Lincoln». «Pero, ¿y ese grano de plomo?», preguntó Harbert. «Me parece que no es imaginario». «Mil diablos, no lo es», exclamó Pencroff, pensando en su muela ausente. «Entonces, ¿qué consecuencia hemos de sacar?», interrogó el periodista. «Esta», contestó el ingeniero. «Hace 3 meses, al máximo, un buque voluntaria o involuntariamente vino a estos sitios». «¿Cómo? ¿Supondrá usted, Ciro, que ha sido tragado por el mar sin dejar rastro?», dijo el periodista. «No, querido Spilett, pero observe usted que, si es cierto que un ser humano ha puesto el pie en esta isla, no parece menos cierto, por otra parte, que no está ya en ella». «Entonces, si no le entiendo mal, señor Ciro», dijo Harbert, «¿el buque se habrá hecho de nuevo a la mar?». «Evidentemente. ¿Y habremos perdido sin remedio una ocasión de volver a nuestra patria?», dijo Nab. «Irremisiblemente temo». «Pues bien, ya que se ha perdido la ocasión, en marcha», exclamó Pencroff, que ansiaba hallarse en el Palacio de Granito. Pero, apenas se había levantado, resonaron con fuerza los ladridos de Top, y el perro salió del bosque llevando en la boca un pedazo de tela manchada de barro. Nab arrancó aquella tela de los dientes del perro. Era un pedazo de un tejido muy fuerte, Top seguía ladrando y con sus idas y venidas parecía invitar a su amo a que le siguiera al bosque. «Algo hay allí que tal vez podría explicar mi grano de plomo», dijo Pencroff. «¿Algún náufrago?», exclamó Harbert. «Herido quizá», dijo Nab. «O muerto», añadió el corresponsal. Todos se precipitaron detrás del perro, que los llevó entre los altos pinos que formaban la primera cortina del bosque. Cyrus Smith y sus compañeros habían preparado sus armas para todo evento. Adelantaron un gran trecho por el bosque, pero con disgusto notaron que no había la menor huella de pasos. Los arbustos y los bejucos estaban intactos, y hubo que abrirse camino con el hacha como en las espesuras más profundas del bosque. Era, pues, difícil suponer que hubiese pasado por allí una criatura humana, y, sin embargo, Top iba y venía, no como un perro que busca una pista, sino como un ser dotado de voluntad que persigue una idea. Al cabo de 7 u 8 minutos de marcha, Top se detuvo. Los colonos habían llegado a una especie de claro rodeado de árboles. Miraron en torno suyo y no vieron nada, ni entre los arbustos ni entre los troncos de los árboles. «Pero, ¿qué es lo que has encontrado, Top?», dijo Cyrus Smith. El perro ladró con más fuerza saltando al pie de un gigantesco pino. De repente, Pencroff exclamó: «¡Muy bien! ¡Magnífico!». «¿Qué hay?», preguntó Gedeón Spilett. «¿Buscábamos un pecio en el mar o en la tierra? ¿Y qué?». «Toma, que es en el aire donde se encuentra». Y el marino enseñó a sus compañeros un enorme trozo de tela desgarrado y blancuzco que colgaba de la cima de un pino y al cual pertenecía el pedazo recogido por Top. «Pero eso no es un barco», dijo Gedeón Spilett. «Perdone», repuso Pencroff. «¿Cómo? ¿Será? Es lo que queda de nuestro barco aéreo, de nuestro globo que ha encallado en la copa de ese árbol». Pencroff no se engañaba y lanzó un hurra sonoro añadiendo: «Aquí tenemos tela de calidad para años. Podremos hacer pañuelos y camisas. ¿Eh? ¿Qué le parece, señor Spilett? ¿Qué me dice usted de una isla donde los árboles producen camisas?». Era un acontecimiento afortunado para los colonos de la isla Lincoln que el globo aerostático, después de haber dado su último salto en los aires, hubiera vuelto a caer en la isla. Los colonos podían conservarlo si querían intentar una nueva evasión por los aires, o emplear fructuosamente aquellos centenares de varas de tela de algodón de excelente calidad, después de quitarle el barniz. Como es de suponer, todos participaron de la alegría de Pencroff. Pero era preciso bajar del árbol aquella tela para ponerla en lugar seguro, y no costó poco esta maniobra. Nab, Harbert y el marino tuvieron que hacer prodigios para desenredar el enorme globo deshinchado. La operación duró 2 horas, pero luego estaban depositados en tierra no solo la cubierta de tela con su válvula, sus resortes y su guarnición de cobre, sino también la red, es decir, un inmenso cúmulo de cuerdas gruesas y delgadas, el círculo de retención y el áncora. La envoltura, prescindiendo del desgarrón, se hallaba en buen estado, y sólo su apéndice inferior había sufrido deterioro. Era una fortuna que caía del cielo a los colonos. «De todos modos, señor Ciro», dijo el marino, «si alguna vez nos decidimos a salir de esta isla, supongo que no será en globo, ¿no es verdad? Estos buques del aire no van donde uno quiere. Y eso lo sabemos por experiencia. Si quiere hacerme caso, es mejor construir una buena embarcación de unas 20 toneladas, y me permitirá usted cortar de esta tela una vela de trinquete y un foque. Lo demás servirá para ropa interior». «Ya veremos, Pencroff», contestó Cyrus Smith. «Ya veremos». Entretanto, hay que poner todo esto en sitio seguro, dijo Nab. No podía pensarse en trasladar al palacio de granito aquella carga de tela y cuerdas, cuyo peso era muy grande, y hasta que se contara con un vehículo que pudiera acarrearla, convenía no dejar por mucho tiempo aquellas riquezas a merced del huracán. Los colonos, reuniendo sus esfuerzos, consiguieron arrastrarlo hasta la orilla, donde habían descubierto una vasta cavidad abierta en una roca y resguardada del mar, de la lluvia y del viento, gracias a su orientación. Nos hacía falta un armario y ya lo tenemos, dijo Pencroff. Pero como no se puede echar la llave, será prudente ocultar la puerta todo lo posible. No lo digo por los ladrones de dos pies, sino por los de cuatro patas. A las 6 de la tarde, todo estaba almacenado. Y después de haber dado a la cala el nombre, harto justificado, de Puesto del Globo, tomaron el camino del Cabo de la Garra. Pencroff y el ingeniero hablaron de los diversos proyectos que convenía poner en ejecución lo más pronto posible. Era preciso, ante todo, echar un puente sobre el río de la Merced para establecer una comunicación fácil con el sur de la isla. Después volverían con el carrito a buscar el globo, porque la canoa no habría podido transportarlo. Hecho esto, se construiría una chalupa. Pencroff la aparejaría como balandra y con ella se emprenderían viajes de circunnavegación alrededor de la isla. Después, etc. Entretanto caía la noche, y el cielo estaba ya oscuro cuando los colonos llegaron a la punta del Pecio y al sitio mismo donde habían descubierto el precioso cajón. Pero ni allí ni en ninguna parte había nada que indicase que hubiera habido naufragio de ninguna especie, y fue preciso atenerse a las conclusiones formuladas anteriormente por Cyrus Smith. Desde la punta del Pecio al Palacio de Granito había una distancia de 4 millas, que fueron pronto recorridas, pero eran ya más de las 12 de la noche cuando los colonos, después de haber seguido el litoral hasta la desembocadura del río de la Merced, llegaron al primer recodo formado por el río. El lecho tenía una anchura de 80 pies que no era fácil atravesar, pero Pencroff se había encargado de vencer la dificultad y puso manos a la obra. Los colonos estaban extenuados, como puede suponerse. La etapa había sido larga, y el incidente del globo no había contribuido en manera alguna a descansar piernas y brazos. Deseaban hallarse cuanto antes en el Palacio de Granito para cenar y dormir. Y si el puente hubiera estado construido, en un cuarto de hora se habrían hallado en su domicilio. La noche era muy oscura. Pencroff se preparó a cumplir su promesa haciendo una especie de balsa que prometía facilitar el paso del río de la Merced. Nab y él, armados de hachas, eligieron 2 árboles cercanos al agua y comenzaron a atacarlos por su base. Cyrus Smith y Gedeón Spilett, sentados a la orilla del río, esperaban a que llegase el momento de ayudar a sus compañeros, mientras Harbert iba y venía sin apartarse demasiado de ellos. De improviso, el joven que se había adelantado río arriba volvió corriendo y dijo: ¿Qué es aquello que baja a la deriva? Pencroff interrumpió su trabajo y vio un objeto que se movía confusamente en la sombra. —¡Una canoa! —exclamó. Todos se acercaron y vieron con extrema sorpresa una embarcación que bajaba siguiendo la corriente del agua. —¡Al de la canoa! —gritó el marino por un movimiento espontáneo, resto de costumbre profesional, sin pensar que tal vez habría sido preferible guardar silencio. Nadie contestó. La canoa seguía bajando, y al llegar a 10 pasos, el marino exclamó: ¡Si es nuestra piragua! Ha roto la amarra y ha seguido la corriente. Confesemos que no puede llegar en mejor ocasión. ¿Nuestra piragua? Murmuró el ingeniero. Pencroff tenía razón. Era la piragua, cuya amarra se había roto y volvía sola de las fuentes del río de la Merced. Era, pues, importante apoderarse de ella antes que fuese arrastrada por la rápida corriente del río más allá de su desembocadura. Esto es lo que hicieron diestramente Nab y Pencroff con un palo largo. La piragua se detuvo en la orilla. El ingeniero saltó a ella, tomó la amarra y se cercioró con el tacto de que realmente se había desgarrado y roto por su frote contra las rocas. —Eso —dijo el corresponsal—, eso sí que verdaderamente puede llamarse una circunstancia. —Extraña —añadió Cyrus Smith—. Extraña o no, era circunstancia feliz. Herbert, Spilett, Nab y Pencroff se embarcaron. No dudaban de que la amarra se había desgarrado, pero lo más admirable del caso era que la piragua hubiese llegado precisamente en el momento en que los colonos se hallaban allí para detenerla, pues un cuarto de hora después habría ido a perderse en el mar. Si hubiera sido en época de los genios, el incidente habría dado derecho a pensar que la isla estaba habitada por un ser sobrenatural que ponía su poder al servicio de los náufragos. Unos cuantos golpes de remo llevaron a los colonos a la desembocadura del río de la Merced. Sacaron a la playa la canoa, acercándola a las chimeneas, y todos se dirigieron hacia la escalera del palacio de granito. Pero en aquel momento, Top ladró, y Nab, que buscaba el primer tramo, dio un grito. La escalera había desaparecido. Capítulo 6. La jugada de los orangutanes. Cyrus Smith se había detenido sin decir una palabra. Sus compañeros buscaron en la oscuridad, por el suelo y por las paredes de granito, por si la escalera se había desprendido o el viento la había sacado de su lugar. Pero la escalera había desaparecido. Reconocer si una ráfaga de aire la había levantado hasta la cornisa era imposible en aquella profunda oscuridad. —Si es broma —exclamó Pencroff—, me parece de muy mal género. Llegar uno a su casa y no encontrar escalera para subir a su cuarto no es cosa de risa para quien está cansado. Nab también se quejaba. —Sin embargo, no hace viento —observó Harbert. —Comienzo a convencerme de que pasan cosas singulares en la isla Lincoln —dijo Pencroff. —¿Singulares? —repitió Gedeón Spilett. —No, Pencroff, nada más natural. Alguien ha venido durante nuestra ausencia, ha tomado posesión de la casa y ha retirado la escalera. —¿Alguien? —exclamó el marino. —¿Quién? —El cazador del grano de plomo —contestó el corresponsal. —¿De qué nos servirá si no pudiera explicar nuestra desdichada aventura? —Pues bien —dijo Pencroff, soltando un temo, pues la impaciencia se había apoderado de él—, si hay alguien allí arriba, voy a hablarle, y será mejor que conteste. Y con voz de trueno, el marino lanzó un ¡ah!, prolongado, que fue repetido con fuerza por el eco. Los colonos escucharon con atención y creyeron oír a la altura del palacio de granito una especie de risa mal contenida, cuyo origen no era posible conocer. Pero ninguna voz respondió al marino, el cual volvió a llamar tan vigorosa como inútilmente. Realmente lo que sucedía era más que suficiente para dejar estupefactos a los hombres más indiferentes del mundo, y los colonos no podían ser indiferentes en aquella ocasión. En la situación en que se hallaban, todo incidente era grave, y en verdad que desde que habían llegado a la isla, hacía 7 meses, ninguno se había presentado con carácter tan sorprendente. De todos modos, olvidando su cansancio y dominados por la singularidad del suceso, permanecían al pie del palacio de granito, no sabiendo qué pensar ni qué hacer, interrogándose sin poderse responder satisfactoriamente y formando hipótesis sobre hipótesis a cual más inadmisibles. Nab se quejaba de no poder volver a entrar en la cocina, sobre todo porque las provisiones del viaje estaban agotadas y no había medio de renovarlas en aquel momento. —Amigos —dijo Cyrus Smith—, no tenemos más remedio que esperar el día y haremos lo que las circunstancias nos aconsejen. Y, para esperar, vamos a las chimeneas, donde estaremos al abrigo de la intemperie, y si no podemos cenar, al menos podremos dormir. Pero ¿Quién es el sinvergüenza que nos ha juzgado esa mala pasada? Preguntó otra vez Pencroff, que no podía resignarse con lo sucedido. Cualquiera que fuese el sinvergüenza, lo único que había que hacer, como había dicho el ingeniero, era refugiarse en las chimeneas y esperar el día. Sin embargo, se dio orden a Toff de quedarse bajo las ventanas del Palacio de Granito, y, cuando Toff recibía una orden, la ejecutaba sin hacer la menor observación. El excelente perro permaneció, pues, al pie del muro, mientras su amo y sus compañeros se refugiaban en las rocas. Decir que los colonos, a pesar de su cansancio, durmieron bien sobre la arena de las chimeneas, sería alterar la verdad. No solo sentían ansiedad por saber la importancia del nuevo incidente, ya fuese resultado de una casualidad, cuyas causas naturales aparecían al llegar el día, ya por el contrario, fuese obra de un ser humano, sino que también tenían una cama demasiado dura, comparada con aquellas a que estaban acostumbrados. De todos modos, de una u otra suerte, su casa estaba ocupada en aquel momento y no podían entrar en ella. Ahora bien, el Palacio de Granito era más que su morada, era su depósito y su tesoro. Allí estaba todo el material de la colonia, armas, instrumentos, útiles, municiones, reservas de víveres, etc. Y si todo esto era saqueado, los colonos tendrían que volver a sus trabajos de arreglo, de fabricación de armas y de instrumentos. Así, cediendo a la inquietud, unos y otros salían a cada instante para ver si Top hacía bien el centinela. Solo Ciro Smith esperaba con su paciencia habitual, aunque su razón tenaz se exasperaba al verse frente a un hecho absolutamente inexplicable, y se indignaba pensando que en torno suyo, y tal vez sobre su cabeza, se ejercía una influencia a la cual no podía dar un nombre. Gedeón Spilett era de la misma opinión, y ambos conversaron muchas veces, aunque a media voz, acerca de las circunstancias incomprensibles que desafiaban su perspicacia y su experiencia. Había seguramente un misterio en aquella isla. ¿Cómo penetrarlo? Harbert tampoco sabía qué pensar, y hubiera interrogado de buena gana a Ciro Smith. En cuanto a Nav, concluyó pensando que todo aquello no era de su incumbencia, sino de la de su amo, y si no hubiera temido ofender a sus compañeros, habría dormido aquella noche tan bien como si hubiese reposado sobre la cama del Palacio de Granito. El que estaba furioso era Pencroff, y con razón. «Es una broma», decía, «una broma que nos han jugado». Pero a mí no me gustan bromas tan pesadas. Y pobre del bromista, así cae en mis manos. Cuando aparecieron las primeras claridades del alba, los colonos, convenientemente armados, bajaron a la playa y se situaron en la línea de los arrecifes. El Palacio de Granito, expuesto directamente al sol levante, no debía tardar en estar alumbrado por las luces del alba. Y, en efecto, hacia las 5, las ventanas, cuyos postigos estaban cerrados, aparecieron a través de sus cortinas de follaje. Por aquella parte todo estaba en orden, pero un grito se escapó del pecho de los colonos cuando vieron abierta de par en par la puerta que habían dejado cerrada al marcharse. Alguien se había introducido en el Palacio de Granito, no había duda. La escalera superior, ordinariamente tendida desde la cornisa de la puerta, estaba en su lugar, pero la escalera inferior había sido retirada y levantada hasta el umbral de la puerta. Era evidente que los intrusos habían logrado ponerse al abrigo de toda sorpresa. En cuanto a reconocer su especie y su número, no era posible, pues ninguno de ellos se mostraba por ninguna parte. Pencroff llamó de nuevo. No obtuvo respuesta. —¡Miserables! —exclamó el marino—. Duermen tranquilamente como si estuvieran en su casa. ¡Piratas, bandidos, corsarios, hijos de John Bull! Cuando Pencroff, que era norteamericano, llamaba a alguno hijo de John Bull, había llegado al límite del insulto. En aquel momento se iluminó el Palacio de Granito bajo los rayos del sol, pero en el interior, como en el exterior, todo estaba mudo y en calma. Los colonos se preguntaban si el palacio de granito estaba ocupado o no. Sin embargo, la posición de la escalera lo demostraba suficientemente, y hasta era seguro que los ocupantes, cualesquiera que fuesen, no habían podido huir. Pero, ¿cómo llegar hasta ellos? Herbert tuvo entonces la idea de atar una cuerda a una flecha y lanzar esta de manera que fuese a parar entre los primeros barrotes de la escalera que pendía del umbral de la puerta. Entonces, mediante la cuerda, podría desarrollarse la escalera hasta llegar a tierra y restablecer la comunicación con el palacio de granito. No había otro medio mejor, y con un poco de destreza la idea de Herbert podía tener buen éxito. Por fortuna tenían arcos y flechas en un corredor de las chimeneas, donde se hallaban también algunas docenas de brasas de una cuerda ligera de hibisco. Pencroff desarrolló la cuerda y ató a un extremo una flecha bien emplumada. Después Herbert, colocando la flecha en su arco, apuntó con cuidado a la extremidad colgante de la escalera. Cyrus Smith, Gedeón Spilett, Pencroff y Nab se habían retirado hacia atrás para observar mejor lo que pasaba en las ventanas del palacio de granito. El periodista se había echado la carabina a la cara y apuntaba a la puerta. Tendió el arco. Silbó la flecha llevando consigo la cuerda y fue a parar entre los dos últimos tramos de la escalera. La operación había tenido el resultado deseado. Inmediatamente, Herbert se apoderó del otro extremo de la cuerda, pero en el momento en que daba el tirón para hacer caer la escalera, un brazo, pasando entre el muro y la puerta, la asió y la introdujo toda entera dentro del palacio de granito. —¡Triple mendigo! —exclamó el marino. —Si una bala puede hacer tu felicidad, no esperarás mucho. —¿Qué es eso? —preguntó Nab. —¿Cómo? ¿No lo has visto? —No. —Pues un mono. Un macaco, un zapajú, un orangután, un babino, un gorila, un simio. Nuestra morada ha sido invadida por monos que han trepado por la escalera durante nuestra ausencia. Y en aquel momento, como para dar razón al marino, tres o cuatro cuadrúmanos se asomaron a las ventanas, después de haber abierto los postigos, y saludaron con mil gestos y contorsiones a los verdaderos propietarios de la casa. Ya sabía yo que era una broma, exclamó Pencroff. —Pero un bromista pagará por todos. El marino se echó a la cara el fusil, apuntó a uno de los monos y disparó. Todos desaparecieron menos uno, que mortalmente herido fue precipitado sobre la playa. Aquel mono de gran tamaño pertenecía al primer orden de los cuadrúmanos sin duda alguna. Ya fuese un chimpancé, un orangután, un gorila o un gibón, debía ser clasificado entre esos antropomorfos, llamados así a causa de su semejanza con los individuos de la raza humana. Por lo demás, Herbert declaró que era un orangután, y el joven era un experto en zoología. —¡Magnífico animal! —exclamó Nab. —Todo lo magnífico que tú quieras —contestó Pencroff—, pero no veo cómo vamos a entrar en nuestra casa. —Herbert es buen tirador —dijo el corresponsal—, y tiene arco. —¡Que repita! —¡Bah! —Esos monos son muy ladinos —exclamó Pencroff—. No volverán a asomarse a las ventanas y no podremos matarlos. —Cuando pienso en los estragos que pueden hacer en la habitación, en el almacén... —¡Paciencia! —respondió Cyrus Smith—. Esos animales no pueden tenernos largo tiempo en jaque. —No diré yo tanto hasta que los vea en tierra —replicó el marino. —Ante todo, ¿sabe usted, señor Ciro, cuántas docenas de esos bromistas hay allí arriba? Habría sido difícil responder a Pencroff. En cuanto a repetir la tentativa del joven era casi imposible, porque el extremo inferior de la escalera había sido retirado al interior, y cuando el joven tiró otra vez la cuerda, ésta se rompió y la escalera no cayó. La situación era realmente embarazosa. Pencroff no cesaba de gruñir, y aunque el caso tenía cierto lado cómico, él, por su parte, no le encontraba gracia. Era evidente que los colonos acabarían por recobrar su domicilio y arrojar de él a los intrusos, pero ¿cuándo y cómo? Esto es lo que no habrían podido decir. Pasaron 2 horas, durante las cuales los monos evitaron asomarse a las ventanas y a la puerta. Continuaban allí, y por 3 o 4 veces se vio atravesar ya un hocico, ya una pata, que fueron saludados a tiros. «Ocultémonos», dijo el ingeniero. «Tal vez los monos crean que nos hemos marchado y se dejarán ver. Spilett y Harbert se quedarán detrás de las rocas y dispararán sobre todo lo que se presente». Las órdenes del ingeniero fueron ejecutadas y mientras el periodista y Harbert, los más hábiles tiradores de la colonia, se apostaban mirando las ventanas, pero fuera de la vista de los monos, Nav, Pencroff y Ciro Smith subieron a la meseta superior y entraron en el bosque para matar alguna cosa, pues la hora del almuerzo había llegado y no tenían víveres de ninguna especie. Al cabo de 1/2 hora, volvieron los cazadores con algunas palomas torcaces que asaron. No se había vuelto a ver ningún mono. Gedeón Spilett y Harbert acudieron a tomar parte en el almuerzo, mientras Top hacía centinela bajo la ventana y, cuando almorzaron, volvieron a su puesto. 2 horas después, la situación no se había modificado. Los cuadrúmanos no daban señales de vida, como si hubiesen desaparecido, aunque lo más probable era que, asustados por la muerte de uno de ellos y espantados por las detonaciones de las armas, estuviesen escondidos en algún rincón de los cuartos del Palacio de Granito o tal vez en el mismo almacén. Y cuando los colonos pensaban en las riquezas que aquel almacén contenía, la paciencia, tan recomendada por el ingeniero, degeneraba en violenta irritación. Irritación que, francamente hablando, no dejaba de ser justificada. «Esto es estúpido», dijo al fin el periodista. «Es justo que concluya». «Y, sin embargo, lo primero es hacer salir de ahí a esos tunantes», exclamó Pencroff. «Ya los echaremos, aunque sean 20. Hay que combatirlos cuerpo a cuerpo. ¿No habrá ningún medio de llegar hasta ellos?» «Sí, hay uno», contestó el ingeniero, al cual acababa de ocurrírsele una idea. «¿Uno?», dijo Pencroff. «Ese es bueno a falta de otro, pero ¿cuál es?» «Bajaremos al Palacio de Granito por el antiguo desagüe del lago», contestó el ingeniero. «¡Ah, mil diablos!», exclamó el marino. «¿Y no haber pensado yo en eso antes?» Era el único medio de penetrar en el Palacio de Granito para combatir de cerca a los monos y expulsarlos. El orificio del desagüe estaba cerrado con un muro de piedras cimentadas por argamasa que habría que romper, pero después podría recomponerse. Por fortuna, Ciro Smith no había efectuado todavía su proyecto de disimular aquella entrada, sumergiéndola bajo las aguas del lago, porque en tal caso la operación hubiera exigido más tiempo. Eran ya más de las 12 de la mañana, cuando los colonos, bien armados y provistos de picos y azadones, salieron de las chimeneas, pasaron bajo las ventanas del Palacio de Granito, después de haber mandado a Top que continuase en su puesto, y se prepararon a subir por la orilla izquierda del río de la Merced hasta la meseta de la Gran Vista. No habían andado 50 pasos en esta dirección cuando oyeron los ladridos furiosos del perro. Eran un llamamiento desesperado. Se detuvieron. «¡Corramos!», dijo Pencroff. Todos bajaron velozmente a la playa. Al llegar al ángulo de la muralla, vieron que la situación había cambiado. En efecto, los monos, sobrecogidos de un repentino pánico, excitados por alguna causa desconocida, trataban de huir. 2 o 3 corrían y saltaban de una ventana a otra con la agilidad de clowns. No trataban ni de echar la escalera, por la cual les hubiese sido fácil bajar, porque en su espanto sin duda habían olvidado aquel medio de salir de la casa. En breve 5 o 6 estuvieron en posición de servir de blanco a los fusiles y los colonos apuntaron y dispararon. Unos heridos o muertos cayeron en el interior de la casa lanzando agudos gritos. Otros, precipitados al exterior, se estrellaron en su caída y pocos instantes después podía suponerse que no había un cuadrúmano vivo en el Palacio de Granito. «¡Hurra!», exclamó Pencroff. «¡Hurra! ¡Hurra!». «No tantos hurras», dijo Gedeón Spilett. «¿Por qué?». Todos han muerto, contestó el marino. Es verdad, pero eso no nos da los medios de entrar en nuestra casa. Vamos al desagüe, propuso Pencroff. Es lo más acertado, dijo el ingeniero. Sin embargo, hubiera sido preferible... En aquel momento, y como respondiendo a la observación que iba a hacer Cyrus Smith, se vio resbalar la escalera sobre el umbral de la puerta, después desenrollarse y extenderse hasta el suelo. ¡Ah, mil pipas! ¡Esa sí que es buena! Exclamó el marino mirando a Cyrus Smith. Sí que lo es, murmuró el ingeniero, y se lanzó el primero a la escalera. ¡Cuidado, señor Ciro! Dijo Pencroff. ¿Puede haber todavía algún macaco? Allí lo veremos, respondió el ingeniero sin detenerse. Todos sus compañeros lo siguieron y en un minuto llegaron al umbral de la puerta del Palacio de Granito. Registraron todo, pero nada había en los cuartos ni en el almacén, el cual había sido respetado por la tropa de cuadrumanos. Pero, ¿y la escalera? Exclamó el marino. ¿Quién es el cumplido caballero que nos la ha echado? En aquel momento se oyó un grito y un mono, que se había refugiado en el corredor, se precipitó en la sala perseguido por Nav. ¡Ah, bandido! Exclamó Pencroff. Y con el hacha en la mano iba a abrir la cabeza del animal cuando Ciro le detuvo diciendo, «Perdónele, Pencroff». ¿Que perdone a este tunante? Sí, porque él es quien nos ha arrojado la escalera. El ingeniero dijo esto con una voz tan singular que hubiera sido difícil saber si hablaba seriamente o no. Sin embargo, se echaron sobre el mono, que, después de haberse defendido violentamente, fue derribado en tierra y atado. ¡Uf! Exclamó Pencroff. ¿Qué haremos ahora con este bicho? Un criado, respondió Harbert. Y hablando así, el joven no se chanceaba, porque sabía el partido que se puede sacar de esta raza inteligente de cuadrumanos. Los colonos se acercaron al mono y lo contemplaron atentamente. Pertenecía a esa especie de antropomorfos cuyo ángulo facial no es muy inferior al de los australianos y los botentotes. Era un orangután, y como tal no tenía ni la ferocidad del babino ni la irreflexión del macaco, ni la suciedad del simio, ni los arrebatos del magoto, ni los malos instintos del cinocefalo. Esta familia de antropomorfos es la que presenta esos rasgos, tan veces citados, y que indican en sus individuos una inteligencia casi humana. Empleados en las casas, pueden servir la mesa, barrer los cuartos, limpiar los vestidos, sacar brillo a las botas, manejar diestramente el cuchillo y el tenedor, y hasta beber vino, todo tan bien como el mejor criado de dos pies. Sabido es que Buffon tenía uno de esos monos que le sirvió durante mucho tiempo como criado fiel y activo. El que estaba atado en la sala del Palacio de Granito era un monazo de 6 pies de estatura, cuerpo proporcionado, ancho pecho, cabeza de tamaño mediano, ángulo facial de 65 grados, cráneo redondeado, nariz saliente, piel cubierta de pelo suave y lustroso y, en fin, un tipo completo de los antropomorfos. Sus ojos, un poco más pequeños que los del hombre, brillaban con inteligente vivacidad. Sus dientes blancos resplandecían bajo su bigote y llevaba una pequeña barba rizada de color avellana. «¡Guapo mozo!», dijo Pencroff. «Si supiéramos su lengua, le podríamos hablar». «¿De veras, amo? ¿Vamos a tomarlo por criado?», preguntó el negro. «Sí, Nav», contestó sonriendo el ingeniero, «pero no seas celoso». «Yo espero que sea un excelente servidor», añadió Harbert. «Parece joven. Su educación será fácil y no nos veremos obligados para someterlo a emplear la fuerza ni arrancarle los caninos, como se hace en tales circunstancias. Lo aceptará porque seremos buenos con él». «Lo seremos», añadió Pencroff, que había olvidado toda su cólera contra los bromistas. Después, acercándose al orangután, le dijo, «Y bien, muchacho, ¿cómo va?». El orangután respondió con un gruñido que no demostraba demasiado mal humor. —¿Quieres formar parte de la colonia? —preguntó el marino. —¿Quieres entrar al servicio del señor Smith? Nuevo gruñido aprobador del mono. —¿Y te contentarás con la comida por todo salario? Tercer gruñido afirmativo. —Su conversación es un poco monótona —observó Gedeón Spilett. —Bueno —replicó Pencroff—, los mejores criados son los que hablan menos. Y además, este no exige salario. ¿Entiendes, muchacho? Para empezar, no te daremos salario, pero más adelante lo doblaremos si estamos contentos de ti. Así la colonia se acrecentó con un nuevo individuo, que debía prestarle más de un servicio. En cuanto al nombre que había de darse a aquel mono, el marino quiso que, en memoria de otro que él había tenido, fuese llamado Júpiter, y Júp por abreviación. Y así, sin más ceremonias, Maese Júp fue instalado en el Palacio de Granito. Capítulo 7. Puente sobre el río y animales de tiro. Los colonos de la isla Lincoln habían reconquistado su domicilio sin haber abierto el antiguo conducto, lo cual les ahorró trabajos de albañilería. Fue para ellos una verdadera dicha que en el momento en que se disponían a realizar su proyecto, la bandada de monos hubiese cogido un miedo tan repentino como inexplicable, que la había arrojado del Palacio de Granito. ¿Aquellos animales habían presentido el asalto que se les iba a dar por otro conducto? Era la única manera de interpretar su movimiento de retirada. Durante las últimas horas de aquel día, los cadáveres de los monos fueron trasladados al bosque y enterrados allí. Después, los colonos se ocuparon en reparar el desorden causado por los intrusos. Desorden y no deterioro, porque, si habían desordenado los muebles de los cuartos, al menos nada habían roto. Nav encendió sus hornillos y las reservas de la despensa suministraron una comida sustanciosa, a la cual todos hicieron gran honor. Júp no fue olvidado y comió con apetito piñones y raíces de rizomas, pues recibió una provisión abundante. Pencroff le había desatado los brazos, pero juzgó conveniente dejarle las ligaduras de las piernas hasta que pudiera contarse con su resignación. Antes de acostarse, Cyrus Smith y sus compañeros, sentados alrededor de la mesa, discutieron algunos proyectos, cuya ejecución era urgente. Los más importantes y de mayor urgencia eran el tendido de un puente sobre el río de la Merced, para poner la parte meridional de la isla en comunicación con el Palacio de Granito. Después, el establecimiento de una dehesa o campo destinado a los muflones y otros animales de lana que convenía capturar. Como se ve, estos dos proyectos tendían a resolver la cuestión de los vestidos, que era entonces la más seria. El puente facilitaría la traslación del globo, que suministraría lienzo, y el prado debía contener los animales, cuya lana proporcionaría los vestidos de invierno. Respecto al prado, la intención de Cyrus Smith era establecerlo en las fuentes del Arroyo Rojo, donde los rumiantes encontrarían pastos que les proporcionarían un alimento fresco y abundante. El camino entre la meseta de la Gran Vista y las fuentes del arroyo estaba abierto en gran parte y con un carro mejor acondicionado que el primero sería el transporte más fácil, sobre todo si se lograba capturar algún animal de tiro. Pero si no había ningún inconveniente en que el prado estuviera apartado del Palacio de Granito, no sucedía lo mismo respecto del corral, sobre el que Nav llamó la atención de los colonos. Era preciso, en efecto, que las aves estuviesen al alcance del jefe de cocina, y ningún sitio pareció más favorable para el establecimiento del susodicho corral que las orillas del lago que confinaba con el antiguo conducto de desagüe. Las aves acuáticas se habituarían lo mismo que las demás, y la pareja de tinamúes, cazada en la última excursión, serviría para un primer ensayo de domesticación. Al día siguiente, 3 de noviembre, comenzaron las obras para la construcción del puente, en cuya importante tarea se emplearon todos los brazos. Los colonos, transformados en carpinteros y llevando sobre los hombros sierras, hachas, escoplos y martillos, bajaron a la playa. Pencroff hizo una reflexión. ¿Y si durante nuestra ausencia le vinieran ganas a Maese Hoop de retirar esa escalera que con tanta cortesía nos envió ayer? Sujetémosla por su extremo inferior, contestó Cyrus Smith. Hicieron esto por medio de dos pilotes derechos sólidamente hundidos en la arena, y después los colonos subieron por la orilla izquierda del Merced y llegaron al recodo formado por el río. Se detuvieron para examinar el sitio donde debía echarse el puente y convinieron que allí era el mejor. En efecto, desde aquel punto al puerto del globo, descubierto el día antes en la costa meridional, no había más que unas 3 millas y media, y sería fácil abrir entre uno y otro punto un camino por donde pudieran pasar carros, que harían las comunicaciones más fáciles entre el Palacio de Granito y el sur de la isla. Cyrus Smith comunicó a sus compañeros el proyecto que meditaba hacía algún tiempo y que era muy ventajoso y fácil de ejecutar. Se trataba de aislar completamente la meseta de la Gran Vista para ponerla al abrigo de todo ataque de cuadrúmanos o de cuadrúpedos. De esta manera el Palacio de Granito, las chimeneas, el corral y toda la parte superior de la meseta destinada a la siembra de grano quedarían protegidos contra las depredaciones de los animales. Nada era más fácil de ejecutar que este proyecto, y he aquí cómo pensaba el ingeniero llevarlo a cabo. La meseta estaba defendida en sus tres lados por tres corrientes de agua, artificiales o naturales. Al noroeste, por la orilla del lago Gran, desde el ángulo del conducto antiguo de desagüe hasta el corte hecho en la orilla este del lago, para dejar salir las aguas. Al norte, desde esta sangría hasta el mar, por la nueva corriente de agua que se había abierto en el lecho, en la meseta y en la playa, en la pared anterior y en la posterior de la cascada. Bastaba ahondar este lecho de la corriente para hacer el paso impracticable a los animales. En la parte este, por el mar mismo, desde la desembocadura de dicho arroyo hasta el río de la Merced. Al sur, en fin, desde esta desembocadura hasta el recodo del río donde debía establecerse el puente. Quedaba, pues, la parte occidental de la meseta comprendida entre el recodo y el ángulo sur del lago, en una distancia menor de una milla, que estaba abierta a toda invasión. Pero nada más fácil que abrir un foso ancho y profundo que podría llenarse con las aguas del lago y cuyo sobrante fuera a desaguar por una segunda cascada al lecho del río de la Merced. El nivel del lago se bajaría un poco, sin duda, por aquella nueva sangría, pero Cyrus Smith había reconocido que el caudal del Arroyo Rojo era bastante grande para permitir la ejecución de su proyecto. Así pues, añadió el ingeniero, la meseta de la Gran Vista será una verdadera isla rodeada de aguas por todas partes y no comunicada con el resto de nuestros dominios sino por el puente de la Merced. Los dos puentecillos ya establecidos en la parte anterior y en la posterior de la cascada y otros dos que habrá que construir, el uno en el foso que me propongo abrir y el otro en la orilla izquierda del río de la Merced. Ahora bien, si hacemos el puente y estos puentecillos para que puedan levantarse a voluntad, la meseta de la Gran Vista quedará al abrigo de toda sorpresa. Cyrus Smith, para hacerse comprender mejor, había dibujado un plano de la meseta, con lo cual su proyecto quedó inmediatamente entendido. Todos lo aprobaron sin vacilar y Pencroff, blandiendo el hacha de carpintero, exclamó: «El puente ante todo». Era la obra más urgente. Se eligieron varios árboles que fueron cortados, despojados de sus ramas, cerrados en tablas y convertidos en vigas y traviesas. Aquel puente fijo en la parte que se apoyaba en la orilla derecha del río de la Merced debía ser movible en la parte que se uniese a la izquierda, de manera que pudiera levantarse por medio de contrapesos, como ciertos puentes de esclusa. La tarea, como se comprende, dio mucho trabajo y, aunque hábilmente dirigida, exigió bastante tiempo, porque el río de la Merced tenía en aquel paraje unos 80 pies de anchura. hubo que meter pilotes en el cauce del río para mantener la tablazón fija del puente y establecer los medios de operar sobre las cabezas de las estacas, formar los arcos y permitir al puente sostener grandes pesos. Por fortuna, no faltaban instrumentos para trabajar la madera, ni hierro para consolidarla, ni la destreza de un hombre que entendía maravillosamente esta clase de obras, ni el celo de sus compañeros, que hacía 7 meses trabajaban a sus órdenes y habían adquirido gran habilidad manual. Debemos añadir que Gedeón Spilett no era el más torpe y rivalizaba en destreza con el marino, que no hubiera esperado tanto de un simple periodista. La construcción del puente de la Merced duró 3 semanas. Se almorzaba en el sitio de las obras, pues el tiempo era magnífico y se volvía solo a cenar al Palacio de Granito. Durante aquel periodo se pudo observar que Maese Hoop se aclimataba fácilmente y se familiarizaba con sus nuevos amos, a quienes miraba siempre con aire de curiosidad. Sin embargo, como medida de precaución, Pencroff no le dejaba una libertad completa de movimientos, queriendo, y con razón, esperar a que se hubiera cerrado la meseta y evitando toda probabilidad de fuga. Top y Hoop eran buenos amigos y jugaban siempre juntos, si bien Hoop se mostraba más grave y formal que el perro. El 20 de noviembre quedó terminado el puente. Su parte móvil, equilibrada por contrapesos, oscilaba fácilmente y no se necesitaba más que un ligero esfuerzo para levantarla. Entre su charnela y la última traviesa en que se apoyaba, cuando se cerraba, había un intermedio de 20 pies que era suficientemente ancho para que los animales no pudiesen atravesarlo. Decidieron ir a buscar la cubierta del aerostato, pues los colonos tenían prisa para ponerla al seguro. Sin embargo, para trasladarla había que llevar un carro hasta el puerto del globo y, por consiguiente, hacer un camino a través de los espesos bosques del Far West, lo cual exigía mucho tiempo. Nav y Pencroff comenzaron haciendo un reconocimiento sobre el puerto y observando que el stock de tela no había sufrido ningún deterioro en la gruta donde estaba almacenado, se decidió continuar las obras relativas a la meseta de la Gran Vista. Esto, dijo Pencroff, nos permitirá establecer nuestro corral en mejores condiciones, puesto que no tendremos que temer ni la visita de las zorras ni la agresión de otros animales dañinos. Sin contar, añadió Nav, que podemos roturar la meseta y trasplantar las plantas silvestres que nos convengan. Y preparar nuestro segundo campo de trigo, exclamó el marino con aire triunfal. En efecto, el primer campo de trigo sembrado con un solo grano había prosperado admirablemente gracias a los cuidados de Pencroff y producido las 10 espigas anunciadas por el ingeniero, cada espiga con 80 granos. Así pues, la colonia se encontraba poseedora de 800 granos en 6 meses, lo cual prometía una doble cosecha cada año. Aquellos 800 granos, menos 50 que se reservaron por prudencia, debían ser sembrados en un nuevo campo y con no menos cuidado que el grano único. Prepararon la cementera y la rodearon de una empalizada alta y aguda que los cuadrúpedos difícilmente hubieran franqueado. En cuanto a los pájaros, se pusieron maniquíes espantosos y petardos chillones, debidos a la imaginación fantástica de Pencroff, que bastaron para ahuyentarlos. Depositados los 750 granos en pequeños surcos bien regulares, la naturaleza debía hacer lo demás. El 21 de noviembre, Cyrus Smith comenzó a trazar el foso que debía cerrar la meseta por el oeste, desde el ángulo sur del lago Grand hasta el recodo de la Merced. Había 2 o 3 pies de tierra vegetal y por debajo estaba el granito. Fue necesario, por tanto, fabricar de nuevo la nitroglicerina, que produjo su efecto acostumbrado. En menos de 15 días se abrió en el duro suelo de la meseta un foso de 12 pies de ancho y 6 de profundidad. Hicieron una nueva sangría por el mismo método en las rocas que limitaban el lago y las aguas se precipitaron en aquel nuevo lecho. formando un riachuelo al cual se le dio el nombre de Arroyo de la Glicerina, y que vino a ser afluente del río de la Merced. Y, como había anunciado el ingeniero, bajó el nivel del lago, pero de una manera casi imperceptible. En fin, para completar el aislamiento, se ensanchó considerablemente el lecho del arroyo de la playa y se contuvieron las arenas por medio de una doble empalizada. Con la primera quincena de diciembre concluyeron definitivamente estas obras, y la meseta de la Gran Vista, es decir, una especie de pentágono irregular con un perímetro de 4 millas, poco más o menos, rodeado de un cinturón de agua, quedó absolutamente al abrigo de toda agresión. Durante aquel mes de diciembre el calor fue muy fuerte. Sin embargo, los colonos no quisieron suspender la ejecución de sus proyectos y, como era urgente organizar el corral, comenzaron los trabajos. Es inútil decir que, desde que se cerró completamente la meseta, Maese Jup fue puesto en libertad. Ya no abandonaba a sus amos ni manifestaba deseos de escaparse. Era un animal manso, fuerte y de una agilidad sorprendente. Cuando había que subir o bajar por la escalera del Palacio de Granito, nadie podía rivalizar con él. Le emplearon los colonos en algunos trabajos. Llevaba cargas de leña y acarreaba piedras extraídas del lecho del arroyo de la Glicerina. «Todavía no es un albañil, pero ya es un mico», decía bromeando Carver, aludiendo al apodo de mico que los albañiles de los Estados Unidos dan a sus aprendices. Jamás se había aplicado un nombre con mayor justicia. El corral ocupó un área de 200 pies cuadrados en la orilla sudeste del lago. Se le rodeó de una empalizada y construyeron diferentes cobertizos para los animales que debían poblarlo, como chozas de ramajes divididas en departamentos que en breve estuvieron concluidos y esperando a sus huéspedes. Los primeros fueron una pareja de tinamúes, que no tardaron en dar muchos polluelos. Tuvieron después por compañeros una media docena de patos habituados a las orillas del lago. Algunos pertenecían a esa especie china cuyas alas se abren en forma de abanico y que por el brillo y viveza de los colores de su plumaje rivalizan con los faisanes dorados. Pocos días después, Harber se apoderó de una pareja de gallináceas de cola redonda, formada de largas plumas, magníficos alectores, que no tardaron en domesticarse. En cuanto a los pelícanos, Martín Pescador, gallinas de agua y otras muchas aves, vinieron por sí mismas a habitar el corral y toda aquella sociedad, después de algunas disputas, arrullaban, piaban y cacareaban, acabando por entenderse y acrecentándose en una porción muy tranquilizadora para la futura alimentación de la colonia. Ciro Smith, queriendo completar su obra, estableció un palomar en un ángulo del corral, donde puso una docena de aquellas palomas que frecuentaban las altas rocas de la meseta. Aquellas aves se habituaron fácilmente a volver todas las noches a su nueva morada y mostraron más propensión a domesticarse que las torcaces, sus congéneres, que por otra parte no se reproducen sino en estado salvaje. En fin, había llegado el momento de utilizar para la confección de ropa blanca la envoltura del aerostato, pues conservarla bajo aquella forma y arriesgarse a entrar en un globo hinchado con aire caliente para dejar la isla, atravesando un mar, por decirlo así, ilimitado, no era cosa admisible sino para persona que hubiera carecido de todo. Y Ciro Smith, hombre práctico, no podía pensar en semejante cosa. Había que llevar la envoltura al Palacio de Granito, y los colonos se ocuparon en arreglar el carro de manera que fuese más ligero y manejable. Pero si no faltaba el vehículo, el motor no se había encontrado aún. No existía en aquella isla ningún rumiante de especie indígena que pudiera reemplazar el caballo, el burro o el buey. «En verdad», decía Pencroff, «nos sería muy útil una bestia de tiro hasta que el señor Smith nos construya un carro de vapor o una locomotora, porque sin duda tendremos un día un ferrocarril del Palacio de Granito al Puerto del Globo, con un ramal al Monte Franklin. Y el honrado marino, hablando así, creía lo que decía. Lo que es la imaginación acompañada de la fe. Mas, para no exagerar, un simple cuadrúpedo puesto en las varas del carro habría sido bien acogido por Pencroff, y como la providencia le protegía, no le hizo esperar mucho tiempo. El 23 de diciembre los colonos oyeron a la vez los gritos de Nav y los ladridos de Top, repetidos con frecuencia y como a porfía. Dejaron la ocupación que tenían en las chimeneas y acudieron temiendo algún accidente. ¿Qué vieron? Dos animales de gran tamaño, que se habían aventurado imprudentemente a entrar en la meseta, cuyos puentecillos no estaban cerrados. Parecían dos caballos, o cuando menos dos asnos, macho y hembra, de formas finas, color vallo, piernas y cola blancas, con rayas de cebra negras en la cabeza, cuello y tronco. Andaban tranquilamente sin manifestar ninguna inquietud, y miraban con curiosidad a los hombres, a los cuales todavía no podían reconocer el carácter de amos. «Son onagres», exclamó Harbert, «cuadrúpedos intermedios entre la cebra y el cuaga». «¿Y por qué no burros?», preguntó Nav. «Porque no tienen las orejas largas y porque sus formas son más graciosas». «Burros o caballos», continuó Pencroff, «son motores, como diría el señor Smith. Y como tales, debemos capturarlos». El marino, sin espantar a los animales, se metió entre las hierbas y llegó ocultándose hasta el puente del arroyo de la Glicerina, al cual hizo girar, y así quedaron presos los onagres. «¿Convendría apoderarse de ellos por la violencia y someterlos por una domesticación forzosa?» «No. Se convino en que durante algunos días se les dejaría en libertad de ir y de venir por la meseta, donde la hierba era abundante». Inmediatamente el ingeniero construyó cerca del corral una cuadra en la cual los onagres encontraron cama y refugio durante la noche. Así pues, aquella magnífica pareja quedó enteramente libre en sus movimientos y los colonos tuvieron cuidado de no acercarse a ella para no espantarla. Muchas veces, sin embargo, los onagres dieron muestras de querer abandonar la meseta, demasiado estrecha para ellos, habituados al ancho espacio y a los bosques profundos. Entonces, se les veía seguir el cinturón de agua que les oponía una barrera infranqueable, lanzar agudos rebuznos, galopar después a través de las hierbas y, por último, más tranquilos, permanecer horas enteras mirando aquellos grandes bosques que les estaban cerrados para siempre. Entretanto, se hicieron arneses y tiros con fibras vegetales, y algunos días después de la captura de los onagres, no sólo el carro estaba preparado para engancharlos, sino que se había abierto un camino recto, o, por mejor decir, una senda a través del Far West, desde el recodo del río de la Merced hasta el puerto del Globo. Podía, pues, conducirse hasta allí el carro y a finales de diciembre se probó por primera vez a los onagres. Pencroff había ya domesticado bastante a aquellos animales para que fuesen a tomar el alimento de su mano y dejaban que se les acercaran los colonos, pero, una vez enganchados en el carro, se encabritaron y costó trabajo contenerlos. Sin embargo, no debían tardar en acomodarse a aquel nuevo servicio porque el onagre, menos rebelde que la cebra, sirve de bestia de tiro en las montañas de África Austral y aún se le ha podido aclimatar en Europa en zonas relativamente frías. Aquel día toda la colonia, a excepción de Pencroff, que guiaba sus bestias, subió en el carro y tomó el camino del puerto del Globo. Ya se comprenderá que en el traqueteo fue grande e incómodo en aquel camino apenas abierto, pero el vehículo llegó sin dificultad y el mismo día se pusieron a carrear la cubierta y los diversos aparatos del aerostato. A las 8 de la noche, el carro, después de haber cruzado el puente de la Merced, bajaba por la orilla izquierda del río y se detenía en la playa. Los onagres fueron desenganchados y llevados a su cuadra, y Pencroff, antes de dormirse, lanzó un suspiro de satisfacción que hizo resonar los ecos del Palacio de Granito. Capítulo 8. Se hacen ropa y aprovisionan la granja. La primera semana de enero fue dedicada a la confección de la ropa blanca necesaria para la colonia. Las agujas encontradas en el cajón funcionaron entre dedos vigorosos, sino delicados, y se puede afirmar que todo quedó cosido bien. No faltó el hilo, gracias a la idea que tuvo Ciro de emplear el que había servido para coser las bandas del aerostato. Bandas que fueron descosidas con una paciencia admirable por Gedeón Spilett y Harbert, pues Pencroff había renunciado a aquel trabajo que le crispaba los nervios. Pero cuando se trató de coser, nadie pudo igualarlo, pues sabido es que los marinos tienen una notable aptitud para el oficio de sastre. Las telas de la cubierta del aerostato fueron desengrasadas después con sosa y potasa, obtenidas por la incineración de plantas, de tal suerte que el algodón, desembarazado del barniz, recobró su flexibilidad y elasticidad naturales, y sometido luego a la acción decolorante de la atmósfera, adquirió una blancura total. Así quedaron preparadas algunas camisas, calzoncillos y calcetas. Estas, hechas naturalmente no con agujas, sino de tela cocida. Qué placer para los colonos ponerse al fin aquella ropa blanca. Lienzo tosco, pero no podían ser exigentes. Y acostarse entre sábanas que convirtieron los camostros del Palacio de Granito en verdaderos lechos. Por aquella época, hicieron también calzado de cuero de foca, que vino a reemplazar muy oportunamente los zapatos y las botas llevadas de América. Y puede afirmarse que aquel nuevo calzado fue largo y ancho, y no apretó los pies de los colonos. A principios del año 1866, los calores fueron persistentes, pero no se suspendió la caza en los bosques. Agutíes, zainos, cavialles, canguros, caza de pelo y de pluma hormigueaban verdaderamente, y Gedeón Spilett y Harbert eran tiradores demasiado diestros para perder un solo disparo. Ciro Smith les recomendaba continuamente que economizaran las municiones y adoptó varias medidas para reemplazar la pólvora y el plomo encontrado en el cajón, que quería reservar para el futuro, porque, en efecto, no se sabía a dónde el azar podría arrojarles un día en el caso de que abandonaran sus dominios. Era preciso prevenir todas las necesidades de lo desconocido, ahorrar municiones y, para ellos, sustituirlas con otra sustancia que pudiera renovarse fácilmente. Para reemplazar el plomo, del cual Ciro Smith no había encontrado vestigios en la isla, empleó sin desventaja granos de hierro que era fácil fabricar. Aquellos granos eran mucho menos pesados que los de plomo, pero los hizo más gruesos, y aunque cada carga pesaba menos, la destreza de los cazadores suplía la falta. En cuanto a la pólvora, Ciro Smith hubiera podido hacerla puesto que disponía de salitre, azufre y carbón, pero esta preparación exige cuidados muy grandes e instrumentos especiales, y sin ellos es difícil producirla de buena calidad. El ingeniero prefirió fabricar piroxilo, es decir, algodón fulminante, sustancia para la cual el algodón no es indispensable porque no entra sino como celulosa. Ahora bien, la celulosa no es más que el tejido elemental de los vegetales y se encuentra casi en estado de pureza, no solo en el algodón, sino en las fibras textiles del cáñamo y del lino, en el papel, en el trapo viejo, en la médula del saúco, etc. Precisamente los saúcos abundan en la isla, hacia la desembocadura del Arroyo Rojo, y los colonos empleaban a manera de café las bayas de aquellos arbustos pertenecientes a la familia de las caprifoliáceas. Así pues, aquella médula de saúco, es decir, la célula, era fácil de recoger, y en cuanto a la otra sustancia necesaria para la fabricación del piroxilo, como no era más que ácido azótico fumante, Ciro Smith, que poseía ácido sulfúrico, había podido producir fácilmente el azótico, atacando con aquel el salitre que le proporcionaba la naturaleza. Resolvió, pues, fabricar y emplear piroxilo a pesar de los inconvenientes que tenía, como son una gran desigualdad de efecto, una excesiva inflamabilidad, puesto que se inflama a 170 grados en vez de 240, y en fin, una deflagración demasiado instantánea que puede deteriorar las armas de fuego. En cambio, las ventajas del piroxilo consistían en que no se alteraba por la humedad, que no manchaba el cañón de los fusiles y que su fuerza propulsiva era cuádruple a la de la pólvora ordinaria. Para hacer el piroxilo, basta sumergir durante un cuarto de hora la celulosa en ácido azótico fumante. Después, lavarla en agua abundante y luego secarla, cosa sencillísima. Ciro Smith solo disponía de ácido azótico ordinario y no fumante o monohidratado, es decir, el ácido que emite vapores blancuzcos al contacto con el aire húmedo. Pero sustituyendo a este último el ácido azótico ordinario, mezclado en la proporción de 3 volúmenes por 5 con ácido sulfúrico concentrado, debía obtener un resultado idéntico y lo obtuvo. Así pues, los cazadores de la isla pudieron disponer en breve de una sustancia perfectamente preparada y que, empleada con discreción, dio excelentes resultados. Hacia aquella época, los colonos roturaron 3 acres de la meseta de la Gran Vista y el resto se conservó en estado de pradera para el mantenimiento de los onagres. Se hicieron varias excursiones a los bosques de Jacamar y del Far West, y de ellos se llevó a la meseta una colección completa de vegetales silvestres, como espinacas, berros, rábanos, que debían modificarse en breve por medio de un cultivo inteligente y templar el régimen de alimentación azoada a que hasta entonces habían estado sometidos los colonos de la isla Lincoln. También se acarrearon notables cantidades de leña y carbón. Y cada excursión era al mismo tiempo un medio de mejorar los caminos, cuya calzada se iba aplanando y apasionando poco a poco bajo las ruedas del carro. El cotillo daba siempre su contingente de conejos a la despensa del Palacio de Granito. Como estaba situado un poco más fuera del punto donde comenzaba el arroyo de la glicerina, sus huéspedes no podían penetrar en la meseta reservada ni destrozar, por consiguiente, las nuevas plantaciones. En cuanto al banco de ostras de las rocas de la playa, cuyos productos se renovaban frecuentemente, suministraba todos los días excelentes moluscos. Además, la pesca en las aguas del lago, en el río de la Merced, no tardó en ser fructífera, porque Pencroff había instalado sedales de fondo armados de anzuelos de hierro, en los cuales se prendían con frecuencia hermosas truchas y ciertos peces muy sabrosos, cuyos vientres argentados estaban sembrados de manchitas amarillas. Así Nav, encargado de la parte culinaria, podía variar agradablemente el menú de cada comida. No faltaba más que el pan en la mesa de los colonos, y ya hemos dicho que era una privación que sentían mucho. También se dedicaron a la caza de las tortugas marinas que frecuentaban las playas del Cabo Mandíbula. En aquel paraje la playa estaba erizada de pequeños montículos que contenían huevos perfectamente esféricos de cáscara blanca y dura, y cuya albúmina tiene la propiedad de no coagularse como la de los huevos de ave. El sol se encarga de abrirlos, y su número era naturalmente considerable, pues cada tortuga puede poner anualmente hasta 250 huevos. «Este es un verdadero campo de huevos», observó Gedeón Spilett. «No hay más que agacharse y recogerlos». Pero no se contentaron los colonos con el producto, sino que dieron también caza a los productores, caza que permitió llevar al Palacio de Granito una docena de aquellos quelonios, verdaderamente muy estimables desde el punto de vista alimenticio. La sopa de tortuga con hierbas aromáticas y algunas crucíferas valió muchos elogios a Nav. No debemos pasar por alto una circunstancia afortunada que permitió hacer para el invierno reserva de provisiones. Varias bancadas de salmones se aventuraron por el río de la Merced, remontando su curso por espacio de varias millas. Era la época en que las hembras buscan los sitios a propósito para depositar sus huevos, precedían a los machos y hacían ruido al entrar en el agua dulce. Un millar de aquellos peces, que medían 2 pies y medio de longitud, entró en el río, y con solo colocar algunas presas, los colonos pudieron recoger varios centenares que fueron salados y reservados para el tiempo en que el frío, helando la corriente del río, hiciese imposible la pesca. Por entonces, el inteligentísimo Hoop fue ascendido a la categoría de ayuda de cámara. Se le vistió con una chaqueta, un calzón corto de tela blanca y un delantal cuyos bolsillos eran su encanto porque metía en ellos las manos y no consentía que nadie se los registrase. El diestro orangután había sido admirablemente amaestrado por Nav, y parecía que el negro y el mono se comprendían a la perfección. Hoop además sentía por Nav una verdadera simpatía, y Nav le pagaba con la misma moneda. A no ser que necesitaran sus servicios para acarrear leña o para subir a la cima de cualquier árbol, Hoop pasaba la mayor parte de su tiempo en la cocina tratando de imitar a Nav en todo lo que le veía hacer. El maestro hacía gala de una gran pericia y extremado celo para instruir a su discípulo. El discípulo desplegaba una inteligencia notable para aprovechar las lecciones que le daba su maestro. Júzguese, pues, la satisfacción que experimentaron los colonos cuando, al sentarse un día a comer, apareció Maese Hoop con la servilleta en el brazo y vino a servirles la mesa. Diestro y atento desempeñó su servicio perfectamente, cambiando los platos, llevando las fuentes, echando las bebidas, todo con una seriedad que divirtió extraordinariamente a los colonos y que entusiasmó a Pencroff. Hoop, sopa. Hoop, un poco de agutí. Hoop, un plato. Hoop, valiente Hoop, honrado Hoop. No se oían más que estas exclamaciones, y Hoop, sin desconcertarse, respondía a todo. Lo vigilaba todo e inclinó su cabeza inteligente cuando Pencroff, recordando sus bromas del primer día, le dijo: decididamente, Hoop, será preciso doblarte el salario. Es inútil decir que el orangután se había aclimatado completamente en el palacio de granito y acompañaba con frecuencia a sus amos al bosque sin manifestar jamás ningún deseo de huir. Era digno de ver cómo caminaba del modo más divertido con un bastón que Pencroff le había hecho y que llevaba al hombro a manera de fusil. Si había necesidad de tomar algún fruto en la cima de un árbol, Hoop subía en un abrir y cerrar de ojos. Si la rueda del carro se atascaba en un bache, Hoop la sacaba del atolladero con un vigoroso empuje de sus hombros. ¡Qué mozo!, exclamaba con frecuencia Pencroff. Si fuese tan malo como bueno, no habría medio de someterlo. A finales de enero, los colonos empezaron grandes obras en la parte central de la isla. Se había decidido que hacia las fuentes del Arroyo Rojo y al pie del Monte Franklin se establecería un prado destinado a los rumiantes, cuya presencia hubiera sido incómoda en el Palacio de Granito, especialmente los carneros silvestres o muflones, que debían suministrar la lana destinada a confeccionar vestidos de invierno. Todas las mañanas la colonia, algunas veces completa, pero más frecuentemente representada tan solo por Cyrus Smith, Harbert y Pencroff, se trasladaba a las fuentes del Arroyo Rojo, excursión que, gracias a los onagres, no era más que un paseo de 5 millas bajo una bóveda de verdor por aquel camino nuevamente trazado, que tomó el nombre de Camino de la Dehesa. Escogieron un buen espacio al pie de la misma ladera meridional de la montaña. Era un prado plantado de árboles y situado al pie de un contrafuerte que lo cerraba por un lado. Un riachuelo que nacía en la ladera, después de haberlo regado diagonalmente, iba a perderse en el arroyo rojo. La hierba era fresca y los árboles, que crecían acá y allá, permitían al aire circular libremente en su superficie. Bastaba, pues, rodear dicho prado con una empalizada circular que en cada extremo viniera a apoyarse en el contrafuerte y bastante elevada para que no pudiesen saltarla ni aun los animales más ágiles. Aquel recinto podría contener un centenar de animales de cuernos, muflones y las crías que estos pudieran dar en adelante. El ingeniero trazó el perímetro de la dehesa y enseguida se procedió a cortar los árboles necesarios para la construcción de la empalizada. Pero, como la apertura del camino había necesitado ya el sacrificio de cierto número de troncos, un centenar de estacas fueron sólidamente implantadas en el suelo. En la parte anterior de la empalizada se dejó una entrada bastante ancha que se cerraba con una puerta de doble hoja hecha de fuertes tablas, que debían consolidarse por medio de contrafuertes exteriores. La construcción de la dehesa exigió 3 semanas, porque, además de los trabajos de la empalizada, Cyrus Smith levantó vastos cobertizos y establos bajo los cuales podían refugiarse los rumiantes. Además, fue necesario construirlos sólidos, porque los muflones son animales robustos y se podía temer la violencia de sus primeros movimientos. Las estacas, puntiagudas por su extremo superior y endurecidas al fuego, se unieron por medio de traviesas aseguradas por pernios y de trecho en trecho varios puntales mantenían la solidez del conjunto. Terminadas las obras de la dehesa, se trató de dar una batida por el monte Franklin y por los sitios frecuentados por los rumiantes. Se realizó la operación el 7 de febrero en un hermoso día de verano, y en ella tomaron parte todos los individuos de la colonia. En aquella ocasión, los 2 onagres, bien amaestrados y montados por Gedeón Spilett y Harber, prestaron grandes servicios. La maniobra consistía únicamente en atraer a la dehesa los muflones y las cabras silvestres, estrechando poco a poco el cerco alrededor de ellos. Cyrus Smith, Pencroff, Nab y Hub se apostaron en diversos puntos del bosque mientras los 2 jinetes y Top galopaban por un radio de 1/2 milla alrededor de la dehesa. Los muflones abundaban en aquella parte de la isla. Aquellos animales del tamaño de gamos, con los cuernos más fuertes que los del carnero y de lana gris mezclada con largos pelos, se parecían mucho a los argalís. Fue muy duro aquel día de caza. ¡Cuántas idas y venidas, cuántas carreras, cuántos gritos! De 1 centenar de muflones que se descubrieron, más de 2/3 partes se les escaparon a los ojeadores. Pero al fin, unos 30 de aquellos rumiantes y unas 10 cabras silvestres, empujados poco a poco hacia la dehesa, cuya puerta era abierta, parecía ofrecerles una salida. Se metieron en ella y pudieron quedar aprisionados. El resultado fue satisfactorio y los colonos no tuvieron de qué quejarse. La mayor parte de aquellos muflones eran hembras y algunas no debían tardar en parir, por lo cual no había duda de que el rebaño prosperaría y que no solamente la lana, sino también las pieles abundarían al cabo de cierto tiempo. Aquella noche los cazadores volvieron extenuados al Palacio de Granito. Sin embargo, al día siguiente no dejaron de volver a visitar la dehesa. Los prisioneros habían tratado de romper la empalizada, pero no habían podido lograrlo y no tardaron en quedarse tranquilos. Durante aquel mes de febrero no ocurrió ningún acontecimiento notable. Prosiguieron con método las tareas cotidianas y al mismo tiempo que se mejoraban los caminos de la dehesa y del puerto del globo, se comenzó otro tercero, que partiendo de la empalizada se dirigía hacia la costa occidental. La parte todavía desconocida de la isla Lincoln era la de aquellos grandes bosques que cubrían la península serpentina, donde se refugiaban las fieras de las cuales Gedeón Spilett contaba en breve purgar sus dominios. Antes de que volviese la estación fría, se dedicaron los cuidados más asiduos al cultivo de las plantas silvestres que habían sido trasplantadas del bosque a la meseta de la Gran Vista. Harbert no volvía de una excursión sin llevar algunos vegetales útiles, ejemplares de la familia de las achicoriáceas, cuyo grano podía dar con la presión un aceite excelente, una acedera común, cuyas propiedades antiescorbúticas no eran de despreciar, algunos de esos preciosos tubérculos cultivados en América Meridional, esas plantas de las cuales se conocen hoy 200 especies. La huerta, muy bien conservada, regada y defendida contra las aves, estaba dividida en cuadros donde crecían dragos, lechugas, acederas, rábanos, jaramagos y otras crucíferas. La tierra en aquella meseta era prodigiosamente fecunda y se podría esperar que daría cosechas abundantes. No faltaba tampoco bebidas diversas, y los más delicados no hubieran podido quejarse siempre que no exigieran vino. Al té de Osbego, que suministraban los monardos Dídimos, y al licor fermentado, extraído de las raíces del drago, Ciro Smith había añadido una cerveza que fabricó con los retoños de la avies nigra, que después de haber cocido y fermentado, produjeron esa bebida agradable y particularmente higiénica, llamada por los angloamericanos Springbird, es decir, cerveza de abeto. Hacia finales del verano, el corral poseía una hermosa pareja de butardas que pertenecían a la especie de ubara, caracterizada por una manteleta de plumas, una docena de gallináceas cuya mandíbula superior se prolongaba de cada lado por medio de un apéndice membranoso y magníficos gallos de cresta, carúncula y epidermis negras, semejantes a los de Mozambique, que se paseaban orgullosos por la orilla del lago. Todo prosperaba gracias a la actividad de aquellos hombres animosos e inteligentes. La providencia hacía mucho por ellos. Sin duda, pero, fieles al gran precepto, empezaban por ayudarse a sí, y el cielo venía después en su ayuda. Después de los calurosos días de estío, por la noche, cuando habían terminado los trabajos y en el momento en que se levantaba la brisa del mar, se complacían en sentarse al borde de la meseta de la Gran Vista bajo una especie de cenador de plantas trepadoras que Nav había levantado con sus manos. Allí hablaban y se instruían uno a otro, formando planes, y el tono de buen humor del americano regocijaba incesantemente la pequeña sociedad, en la cual no había cesado nunca de reinar la más perfecta armonía. Se hablaba también de la patria, de la grande y querida América. ¿En qué estado se hallaba la guerra de secesión? Evidentemente no había podido prolongarse. Richmond, sin duda, ya había caído en poder del general Grant, y la toma de la capital de los confederados había debido ser el último acto de aquella funesta lucha. Con el triunfo del norte, había triunfado la buena causa. Qué bien recibido hubiera sido un periódico por los desterrados de la isla Lincoln. Hacía 11 meses que toda comunicación entre ellos y el resto de la humanidad se hallaba interrumpida. Y muy pronto, el 24 de marzo, llegaría el aniversario del día en que el globo les arrojó sobre aquella costa desconocida. No eran de aquella época más que náufragos, que no sabían si podrían disputar a los elementos su miserable vida. A la sazón, gracias a la ciencia de su jefe, gracias a la inteligencia de todos, eran verdaderos colonos y se hallaban provistos de armas, utensilios e instrumentos. Habían sabido transformar en su provecho los animales, las plantas y los minerales de la isla, es decir, los tres reinos de la naturaleza. Hablaban con frecuencia de todas estas cosas y formaban aún mayores proyectos para el porvenir. En cuanto a Ciro Smith, la mayor parte del tiempo escuchaba silencioso a sus compañeros y por lo general pocas veces hablaba. De cuando en cuando le hacía sonreír alguna reflexión de Harbert o alguna ocurrente salida de Pencroff. Pero siempre, y en todas partes, pensaba en aquellos hechos inexplicables, en aquel enigma extraño, cuyo secreto se le escapaba. Capítulo 9. Construyen un ascensor y fabrican el cristal. El tiempo cambió durante la primera semana de marzo. Al principio del mes había entrado el plenilunio y los calores continuaban siendo excesivos. Se veía que la atmósfera estaba impregnada de electricidad y se temía un periodo de tiempo tempestuoso. En efecto, el día 2, los truenos retumbaron con violencia. El viento soplaba del este y el granizo atacó directamente la fachada del Palacio de Granito, estallando como descargas de metralla. Fue preciso cerrar herméticamente la puerta y los postigos de las ventanas, sin lo cual hubiera quedado inundado todo el interior de las habitaciones. Pencroff, al ver caer aquel granizo, que tenía el tamaño de huevo de paloma, solo pensó en que su campo de trigo corría grave peligro. Acudió inmediatamente al terreno, donde las espigas comenzaban ya a levantar su cabecita verde, y con una gruesa tela protegió su cosecha. En cambio, fue bastante lapidado, pero no se quejó. El mal tiempo duró 8 días, durante los cuales no cesó de retumbar el trueno por las profundidades del cielo. Entre 2 tempestades se le oía también tabletear sordamente más allá de los límites del horizonte y después volvía a resonar cerca con furor. El cielo estaba surcado de relámpagos y el rayo hirió muchos árboles de la isla, entre otros un enorme pino que se levantaba cerca del lago, en la linde del bosque. 2 o 3 veces también cayeron chispas eléctricas en la playa, fundiendo la arena y vitrificándola. Habiendo encontrado después algunas de esas fulguritas, se le ocurrió al ingeniero la idea de que sería posible proveer de ventanas de vidrios espesos y sólidos que pudieran desafiar el viento, la lluvia y el granizo. Los colonos, no teniendo trabajos urgentes que ejecutar fuera de casa, se aprovecharon del mal tiempo para trabajar en el interior del Palacio de Granito, completando el mueblaje y perfeccionándolo. El ingeniero instaló un torno que le permitía dar forma a algunos utensilios de tocador o de cocina, y particularmente hacer botones, cuya falta se notaba. Se había dispuesto también un armero para las armas, que estaban cuidadas con esmero. Ni los bacares ni los armarios necesitaban más atenciones. Los colonos cerraban, cepillaban, limaban o torneaban durante todo aquel periodo de tiempo sin que se oyera más que el chirrido de los instrumentos o los ronquidos del torno que respondía a los bramidos del trueno. No habían olvidado a Maese Hoop, que ocupaba un cuarto aparte, cerca del almacén general, especie de alcoba con una buena cama siempre blanda que le venía a pelo. A este buen Hoop jamás hay que reprenderlo, decía con frecuencia Pencroff. No es respondón, ni se queja nunca. ¡Qué criado, Nav! ¡Qué criado! Mi discípulo, respondía Nav, y que pronto estará a la par. Tu superior, contestaba riendo el marino, porque tú hablas. Y él es mudo. Huelga decir que Hoop estaba al corriente del servicio, limpiaba la ropa, daba vueltas al asador, barría las habitaciones y servía la mesa, arreglaba la leña en la chimenea y, cosa que encantaba a Pencroff, no se iba a acostar sin saludar al marino en su cama. En cuanto a la salud de los miembros de la colonia, bípedos, cuadrumanos o cuadrúpedos, no dejaba nada que desear. Con aquella vida al aire libre, en aquel clima saludable, bajo aquella zona templada, trabajando con la cabeza y con las manos, no podían creer que enfermarían. Todos gozaban de maravillosa salud y Harbert había crecido más de 2 pulgadas en 1 año. Su rostro se formaba y se hacía más varonil. prometiendo ser un hombre tan completo en lo físico como en lo moral. Por lo demás, aprovechaba para instruirse todos los ratos que le dejaban libre las ocupaciones manuales. Leía todos los libros encontrados en el cajón y, además de las lecciones prácticas que le daba la necesidad de su posición, encontraba en el ingeniero para las ciencias y en el periodista para lo que toca a las lenguas, maestros que se complacían en completar su educación. La idea fija del ingeniero era transmitir al joven todo lo que sabía, instruirlo con el ejemplo tanto como en la palabra, y Harbert se aprovechaba de las lecciones de su profesor. «Si yo muero», pensaba Cyrus Smith, «él me reemplazará». La tempestad terminó hacia el 9 de marzo, pero el cielo quedó cubierto de nubes durante todo este último mes de verano. La atmósfera, violentamente turbada por aquellas conmociones eléctricas, no pudo recobrar su pureza anterior y hubo casi invariablemente lluvias y nieves, salvo 3 o 4 días buenos que favorecieron toda especie de excursiones. Por aquella época, el onagre hembra dio a luz una pollina, que todos acogieron con satisfacción. En la dehesa hubo, en las mismas circunstancias, aumento del rebaño de mufones y muchos corderos balaban bajo los cobertizos, con alegría de Nav y de Harbert, cada uno de los cuales tenía su favorito entre los recién nacidos. Se intentó también un ensayo de domesticación de los saínos, ensayo que produjo resultados satisfactorios. Construyeron una pocilga cerca del corral, y bien pronto se instalaron en ella varios saínos para domar, o sea, engordar bajo los cuidados de Nav. Maese Hub, encargado de llevarles el alimento cotidiano, las aguas del fregadero, los desperdicios de la cocina, etc., desempeñaba concienzudamente su tarea. Es verdad que a veces se divertía a expensas de sus pequeños pensionistas tirándoles del rabo, pero aquello era juego y no malignidad, porque aquellas colillas retorcidas le divertían como un juguete y su instinto era el de un niño. Un día, de aquel mes de marzo, Pencroff, hablando con el ingeniero, le recordó una promesa que éste no había tenido tiempo de cumplir. «Me habló usted cierto día de un aparato que suprimiría las escaleras del Palacio de Granito». ¿No piensa usted establecerlo pronto, señor Ciro? ¿Quiere usted hablar de una especie de ascensor? Dijo Ciro Smith. Llamémosle ascensor, si usted quiere, contestó el marino. El nombre es lo de menos, con tal que sea una cosa que nos suba y nos baje sin trabajo por nuestra parte. Nada más fácil, Pencroff. Pero, ¿lo cree usted útil? Indispensable, señor Ciro. Después de encontrar lo necesario, hay que pensar un poco en las comodidades. Para las personas tal vez sería un artículo de lujo, pero no se puede decir lo mismo respecto de las cosas. No es muy cómodo trepar por una larga escala con una pesada carga sobre los hombros. Pues bien, Pencroff. Procuraré complacerlo, dijo el ingeniero. Pero, ¿tiene usted ya alguna máquina? La haremos. ¿Una máquina de vapor? No, de agua. Y en efecto, para manejar su aparato, tenía allí el ingeniero una fuerza natural que podía utilizar fácilmente. Bastaba aumentar el caudal de la pequeña derivación hecha al lago para abastecer de agua el Palacio de Granito. El orificio, abierto entre las piedras, en el extremo superior del desagüe fue ensanchado, lo cual produjo en el fondo del corredor un gran salto, cuyo sobrante se dirigió hacia el pozo interior. Por debajo de aquel salto, el ingeniero instaló un cilindro provisto de paletas, que se relacionaba al exterior con una rueda rodeada de un fuerte cable que sostenía una especie de banasta. De esta manera, mediante una cuerda que caía hasta el suelo y que permitía poner en acción o suspender el motor hidráulico, se subía la banasta hasta la puerta del Palacio de Granito. El 17 de marzo comenzó a funcionar el ascensor con gran satisfacción para todos. Desde aquel día los pesos, maderas, carbón, provisiones y los colonos mismos fueron izados por aquel sistema tan sencillo que reemplazó a la escalera primitiva que nadie echó de menos. Top se mostró particularmente satisfecho de aquella mejora, porque no tenía ni podía tener la destreza de Maese Huff para trepar por la escalera, y muchas veces había debido hacer la ascensión al palacio de granito a hombros de Nav y hasta en los del orangután. Por aquella época, también Ciro Smith trató de fabricar vidrio, para lo cual, en primer lugar, debió adaptar a este nuevo destino el antiguo horno de alfarería. Esto presentaba grandes dificultades, pero después de varios ensayos infructuosos, acabó por montar un taller de vidriería en que Gedeón Spilett y Harbert, ayudantes del ingeniero, no dejaron de trabajar durante varios días. Las sustancias que entran en la composición del cristal son únicamente arena, greda y sosa, carbonato o sulfato. Ahora bien, la playa daba la arena, la cal suministraba la greda, las plantas marinas producían la sosa, las piritas, el ácido sulfúrico, y el suelo la hulla para calentar el horno a la temperatura requerida. Ciro Smith se hallaba, pues, en las condiciones óptimas para operar. El instrumento cuya fabricación ofreció más dificultades fue la caña de vidriero, tubo de hierro de 5 a 6 pies de longitud, que sirve para recoger en uno de los extremos el material que se mantiene en estado de fusión. Pero por medio de una tira de hierro, larga y delgada, que fue arrollada como un cañón de fusil, logró Pencroff fabricar la caña, que estuvo pronto en estado de funcionar. El 28 de marzo se calentó el horno. 100 partes de arena, 35 de greda, 40 de sulfato de sosa, mezcladas con 2 o 3 partes de carbón en polvo, compusieron la sustancia que fue depositada en los crisoles de tierra refractaria. Y cuando la elevada temperatura del horno la hubo reducido al estado pastoso, Ciro Smith tomó con la caña cierta cantidad de aquella pasta, la volvió y revolvió sobre una placa de metal previamente dispuesta, de manera que le pudiera dar la forma conveniente por medio del soplete. Y después pasó la caña a Harbert, encargándole que soplase por el otro extremo. ¿Cómo para hacer pompas de jabón?, preguntó el joven. Exactamente, respondió el ingeniero. Y Harbert, hinchando los carrillos, sopló tanto y tan bien por la caña, teniendo cuidado de hacerla girar sin cesar, que su soplo dilató la masa vítrea. Otras cantidades de sustancia en fusión se añadieron a la primera y resultó pronto una bola hueca que medía 1 pie de diámetro. Entonces Ciro Smith tomó la caña de manos de Harbert e, imprimiéndole un movimiento de péndulo, acabó por alargar la bola maleable hasta darle una forma cilíndrico-cónica. La operación del soplo había producido un cilindro de vidrio, terminado por 2 casquetes esféricos que fácilmente fueron separados por medio de un hierro cortante, mojado en agua fría. Después fue hendido en toda su longitud, y habiéndole hecho maleable por medio de un segundo calentamiento, fue extendido sobre una lámina y hecho plano mediante un rodillo de madera. El primer vidrio de ventana estaba fabricado y bastaba repetir 50 veces la operación para tener 50. Así las ventanas del palacio de granito quedaron guarnecidas de placas diáfanas, no muy blancas quizá, pero bastante transparentes. En cuanto a la cristalería de vasos, botellas, etc., la fabricación no fue más que un juego, y por lo demás se la aceptaba como salía del extremo de la caña. Pencroff había pedido el favor de soplar, y era un placer para él, pero soplaba tan fuerte que sus productos tomaban las formas más extrañas y divertidas, formas que, sin embargo, le regocijaban y le causaban admiración. Durante una de las excursiones que se hicieron por aquella época, se descubrió un árbol nuevo cuyos productos vinieron a aumentar los recursos alimenticios de la colonia. Habiendo salido de casa Ciro Smith y Harbert, se aventuraron un día por el bosque del Far West, a la izquierda del río de la Merced, Y como siempre, el joven hacía mil preguntas al ingeniero, a las cuales éste respondía de buen grado. Pero sucede con la casa como con toda ocupación en este mundo, que, cuando no se ejerce con el celo y el cuidado necesarios, no suele producir grandes resultados. Como Cyrus Smith no era cazador, y por otra parte Harbert hablaba de física y de química, aquel día muchos canguros, cavialles y agutíes pasaron a tiro, y sin embargo se libraron del fusil del joven. Estando el día muy avanzado, los dos cazadores podían haber hecho una excursión inútil cuando Harbert, deteniéndose y dando un grito de júbilo, exclamó: ¡Ah, señor Ciro! ¿Ve usted este árbol? Y le enseñó un arbusto más bien que un árbol, porque se componía de tallo ancho, revestido de una corteza escamosa con hojas agudas de pequeñas venas paralelas. ¿Y qué árbol es ese, que se parece un poco a la palmera? Preguntó Ciro Smith. Es un Cycas revoluta, cuyo dibujo tengo en nuestro diccionario de historia natural. ¿No da fruto ese árbol? No, señor Ciro, contestó Harbert, pero su tronco contiene una harina que la naturaleza nos da completamente molina y dispuesta. ¿Será el árbol del pan? Sí, el árbol del pan. Pues bien, hijo mío, contestó el ingeniero, ese es un descubrimiento precioso mientras recogemos nuestra cosecha de trigo. Manos a la obra, y quiera el cielo que no te hayas engañado. Harbert no se había engañado. Rompió el tronco de un Cycas que se componía de un tejido glandular y contenía cierta cantidad de médula farinácea, atravesada de fibras leñosas, separadas por anillos de la misma sustancia dispuestos concéntricamente. Se mezclaba con esta fécula un jugo mucilaginoso de un sabor desagradable, pero que era fácil separar de ella por la presión. La sustancia celular formaba una verdadera harina de calidad superior y alimenticia, y cuya exportación estaba prohibida antiguamente por leyes japonesas. Cyrus Smith y Harbert, después de haber estudiado perfectamente la parte del Far West, donde crecían los Cycas, pusieron señales para encontrarla y volvieron al Palacio de Granito, donde dieron a conocer su descubrimiento. Al día siguiente, los colonos fueron a hacer la recolección y Pencroff, cada vez más entusiasmado con su isla, decía al ingeniero: «Señor Ciro, ¿cree que hay islas para náufragos?» ¿Qué quiere decir con eso, Pencroff? Quiero decir, islas creadas especialmente para que en ellas se verifique un naufragio y en las cuales los pobres diablos puedan ir tirando. Es posible, contestó sonriéndose el ingeniero. Es cierto, añadió Pencroff, y no es menos cierto que la isla Lincoln es una de ellas. Los colonos volvieron al Palacio de Granito con una gran cosecha de Cycas. El ingeniero montó una prensa para extraer el jugo mucilaginoso que venía mezclado con la fécula y obtuvo una notable cantidad de harina, que en manos de Nav se transformó en tortas y en panecillos. No era todavía aquel el verdadero pan de trigo, pero se le acercaba mucho. En aquella época, el onagre hembra, las cabras y las ovejas de la dehesa empezaron a dar leche para la colonia. Así, el carro, o por mejor decir, una especie de carricoche que le había reemplazado, hacía frecuentemente viajes a la dehesa y cuando tocaba a Pencroff este servicio, se llevaba a Hoop y le hacía guiar, cosa que el orangután hacía perfectamente, chasqueando el látigo con su habitual inteligencia. Todo prosperaba en la dehesa y en el Palacio de Granito, y verdaderamente los colonos no tenían nada de qué quejarse, a excepción del alejamiento de su patria. Por otra parte, se habían acostumbrado tanto a aquella vida y a la residencia en aquella isla, que no habrían abandonado sin sentimiento su suelo hospitalario. Sin embargo, el amor a la patria ocupa tal lugar en el corazón del hombre, que si impensadamente se hubiera presentado algún buque a la vista de la isla, los colonos le habrían hecho señales. Le habrían llamado y se habrían embarcado en él. Entretanto, pasaban aquella existencia feliz y más bien teniendo el temor que el deseo de que un acontecimiento cualquiera viniese a interrumpirla. Pero, ¿quién puede jactarse de haber fijado la rueda de la fortuna y de hallarse al abrigo de sus reveses? De todos modos, la isla Lincoln, que los colonos habitaban hacía ya más de un año, era con frecuencia objeto de sus conversaciones. Y un día se hizo una observación que posteriormente debía producir graves consecuencias. Era el primero de abril, un domingo de Pascua, y Ciro Smith y sus compañeros lo habían santificado con el descanso y la oración. Era un día estupendo, como el 1 de octubre en el hemisferio boreal. Por la tarde, después de comer, se habían reunido todos bajo el senador al extremo de la meseta de la Gran Vista y miraban extenderse la noche por el horizonte. Nab les había servido algunas tazas de aquella infusión de granos de saúco que reemplazaba al café. Se hablaba de la isla y de su situación aislada en el Pacífico cuando Gedeón Spilett dijo: «Mi querido Ciro, desde que tenemos el sextante que vino en el cajón, ¿no ha examinado usted de nuevo la posición de nuestra isla?» «No», contestó el ingeniero. «Pues creo que sería conveniente hacerlo, ya que tenemos un instrumento más perfecto que el que usted ha empleado». «¿Para qué?», dijo Pencroff. «La isla está bien donde está». «Sin duda», repuso Gedeón Spilett. «Pero ha podido suceder que por causa de la imperfección de los aparatos y las observaciones no hayan sido exactas. Y ya que es fácil comprobar la operación...» «Tiene usted razón, mi querido Spilett», repuso el ingeniero. «Y habría debido hacer esa comprobación antes de ahora, aunque creo que, si he cometido algún error, no debe pasar de 5 grados en longitud o latitud». «¿Y quién sabe?», dijo el corresponsal, «si no estamos mucho más cerca de una tierra habitada de lo que creemos». «Lo sabremos mañana», contestó Ciro Smith. «Si no hubiéramos tenido tantas ocupaciones que no me han dejado un momento, lo sabríamos ya». «Bueno», dijo Pencroff, «el señor Ciro es demasiado buen observador para haberse engañado, y si la isla no se ha movido de su sitio, es indudable que está donde el señor Ciro la ha puesto. Ya veremos». Siguió de esta conversación que al día siguiente, por medio del sextante, el ingeniero hizo las observaciones necesarias para comprobar la exactitud de las coordenadas que había obtenido, y el resultado de la operación fue el siguiente. Su primera observación le había dado la situación de la isla Lincoln de este modo: en longitud oeste de 150 a 155 grados. En latitud sur de 30 a 35 grados. La segunda observación dio exactamente: en longitud oeste 150 grados 30 minutos. En latitud sur 35 grados 57 minutos. Así, a pesar de la imperfección de sus aparatos, Ciro Smith había operado con tanta habilidad que su error no había pasado de 5 grados. «Ahora», dijo Gedeón Spilett, «puesto que poseemos un atlas al mismo tiempo que un sextante, veamos, mi querido Ciro, la posición que la isla Lincoln ocupa exactamente en el Pacífico». Herbert trajo el atlas que, como es sabido, había sido publicado en Francia y que por consiguiente tenía la nomenclatura en lengua francesa. Desdoblada la carta del Pacífico, el ingeniero, con el compás en la mano, se dispuso a determinar la situación de la isla. De repente levantó el compás y dijo: «¿Pero si existe ya una isla en esta parte del Pacífico?». «¿Una isla?», exclamó Pencroff. «La nuestra, sin duda», respondió Gedeón Spilett. «No», contestó Ciro Smith. «Esta isla está situada a 153 grados de longitud oeste y 37 grados y 11 minutos de latitud sur, es decir, a 2 grados y medio más al oeste y a 2 grados más al sur de la isla Lincoln». —¿Y cuál es esa isla? —preguntó Harbert. —La isla Tabor. —¿Y es importante? —No. Es un islote perdido en el Pacífico y que tal vez nunca ha sido visitado. —Pues bien, lo visitaremos —dijo Pencroff. —¿Nosotros? —Sí, señor Ciro. Construiremos un barco con puente y yo me encargo de conducirlo. —¿A qué distancia estamos de esa isla Tabor? —A unas 150 millas hacia el nordeste —contestó Ciro Smith. —¿150 millas? —¿Y qué es eso? —dijo Pencroff. —En 48 horas, y con un buen viento, podemos estar allí. —¿Mas para qué? —preguntó el corresponsal. —Vete a saber. —Ya lo veremos. Y con esta respuesta se convino en construir una embarcación que pudiese hacerse a la mar, hacia el mes de octubre próximo, cuando volviese el buen tiempo.